Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Buenos días, ¿cómo anda? Hoy lo hemos saludado tempranito a Oscar, que ya se está retirando. Le deseamos un buen día y a todos. Buenos días para los que nos están sintonizando a esta hora en Radio Oriental. Pará, que voy a arrancar igual como siempre, Sergio, buen día. Buenos días. Te arrancaré como siempre, porque lo que pasa es que lo tengo a Juan. Hiciste mucha publicidad. A los dos, este... pesos pesados. Dos coordinadores de bancada, ¿no? No, claro, en el momento. Yo me voy a referir al diputado Pacha Sánchez, lo voy a presentar como diputado, porque en el momento de la discusión de la LUC, usted era el peso pesado de la oposición, el diputado Alejandro Pacha Sánchez, y a mi izquierda, como dicen los presentadores, y a mi derecha, el diputado Juan Martín Rodríguez. Buenos días, ¿cómo andan? Compañeros de al fin y al cabo de trabajo. Anda bien. Lo senté bien lejos, ¿vieron? Ya le pedí a Juan Antonio. ¿Tiene el cascador ahí, Juan Antonio? El cascador, téngalo a mano el cascador. Me pareció bueno eso de que entráramos por puertas diferentes. Sí, sí, sí. Para que no hubiera roce en los pasillos. Y hay separación de hinchadas. Son amplios los pasillos. Hay pulmón. Eso estaba todo coordinado. La producción había coordinado absolutamente todo el equipo de producción. Bueno, tenemos un debate, amigos. Y habiéndose confirmado el viernes que habrá referéndum, que era un poco la campaña que estaba justamente haciendo la gente que lo promovió, o sea, mayormente gente del Frente Amplio, del PIT-CNT. Tengo el gusto, sin querer, porque medio el planteo estaba saliendo antes. Yo lo escucho al diputado Alejandro Pacha Sánchez hablar por radio y digo, lo voy a entrevistar el domingo entonces. No, inmediatamente digo, no, qué entrevista. Esto tiene que salir debate, claro, tiene que salir debate. Muy, muy bien. Y habiendo quedado nosotros en una posición interesante como para conducir el debate, ¿por qué motivo? Porque, bueno, la gente del gobierno, a mi derecha representada por el diputado Juan Martín Rodríguez, que lideraba toda aquella discusión en el Parlamento, votó, digamos, el 100% de los artículos. Yo sé que hay algunos diputados que no acompañaron a algunos, ¿verdad? De la ley de urgente consideración. La gente del Frente Amplio, de la oposición, más o menos votó el 50% de los artículos. Y justo la gran bancada del Partido Ecologista, representada por quien va a conducir el debate, votó más o menos en el medio, ahí, justo, con humildad, en el medio de tipo el 75% de los artículos. Entonces, a ver, hicimos un sorteo, lógicamente, nos hemos puesto de acuerdo en algunos puntos, hicimos un sorteo. Y si va a arrancar Juan Martín Rodríguez en el segundo tramo, que arranque ahora el diputado Pacha Sánchez. Excelente. Entonces, en términos generales, la pregunta sería, ¿no? En términos generales podría ser, bueno, una pregunta, ¿por qué oponerse, por qué plantearon el referéndum y por qué después de salir... tener el número de firmas necesarias, estamos haciendo bien la introducción, habría que plantearse derogar estos 135 artículos de la ley? ¿Le gustó así? Bien, adelante. Y mire el reloj de arena que le traje. ¿Qué nivel? Listo. Digital. Arranque, tranquilo. Bueno, si se pasa, después manejamos los tiempos. Varias cosas. Primero, un gusto estar acá y un gusto poder debatir. Creo que esto es muy bueno y le hace muy bien al país que se puedan debatir estos temas. Nosotros vivimos en una democracia representativa, la gente elige cada 5 años un gobierno y a los representantes en el Parlamento para que legislen por ellos. Pero la Constitución también establece la posibilidad de que cuando esos legisladores legislan algo que a juicio del 25% de los ciudadanos está mal, los ciudadanos pueden tener un mecanismo que decir, bueno, yo quiero ser legislador por un día. Y por tanto esto lo vamos a decidir nosotros votando en las urnas. Y eso es el mecanismo de referéndum, que transforma a los ciudadanos en legisladores por un día. Nosotros nos convocan para votar por leyes, ahora está convocado toda la población para decidir sobre 135 artículos. Entonces, en primer lugar, como bien tú decías, nosotros votamos muchos artículos en contra que no están en el referéndum, por ejemplo. Bien, correcto. ¿No? Y la ley de urgente conciliación seguirá vigente después de que gane el sí, porque la ley de urgente conciliación tiene 476 artículos. Entonces, lo que nosotros tomamos en discusión fue, en definitiva, bueno, retiremos de esta ley, no la ley entera, que fue un debate al inicio si se iba contra toda la ley o no, sino retiremos aquellos artículos que no generan soluciones, o que por lo menos generan dudas de que la aplicación de algunos de esos artículos puedan generar problemas en el país. Yo no incluí todas las cosas que yo estoy en desacuerdo con la LUC, porque si no tenía que haber metido por lo menos 200 y pico de artículos. Y este fue un debate. También hay algunos artículos que yo voté, y que a la luz de su aplicación demostraron ser muy malos y por tanto es bueno derogarlos. Entonces, lo que nos estamos planteando acá es un escenario en el cual entendemos que muchos de estos capítulos, la LUC trata de muchos temas, como decíamos recién, seguirá quedando vigente los aspectos más grandes de la LUC, pero los aspectos más negativos, la idea es retirarlos para que no generen tantas dificultades y para atender efectivamente de otra manera los verdaderos problemas de la sociedad. Entonces me parece que ese es el primer elemento. El segundo elemento es, el gobierno ha tratado de instalar, o algunos actores del gobierno han tratado de instalar casi que esta es una especie de discusión a favor o en contra del gobierno, ¿no? Y yo creo que no tiene nada que ver lo que votamos en el año 19 con lo que vamos a votar en el referéndum. Uno podrá haber votado cualquier partido en el año 19 y tampoco importa qué partido va a votar en el 24. Aquí estamos siendo convocados a decidir si estos 135 artículos, lo que refiere a los 33 de seguridad, los 40 y algo de vivienda, etcétera, etcétera, sirven o no sirven para resolver los problemas que tenemos los uruguayos. O si por el contrario, como pensamos algunos, generan más dificultades. Entonces, me parece que eso hay que ponerlo en ese contexto, en donde esto es una iniciativa ciudadana. Por supuesto que hay partidos que respaldan, etcétera, etcétera, pero yo creo que acá se le está dando un elemento demasiado genérico a esto, como poco más que está en cuestión todo el gobierno. Ni siquiera está en cuestión toda la política de seguridad, porque de hecho el capítulo de seguridad tiene 108 artículos y estamos cuestionando 33. O sea que, y en esos 108 tampoco está toda la política de seguridad, ¿no? Por tanto, las discusiones son sobre el articulado y creo que lo que hay que dar es mucha información. A mí me parece que esto es muy sano y esto lo tenemos que hacer todos. A todos en el debate político a veces se nos escapa un poco la cadena, ¿verdad? Y hacemos generalizaciones. Pero creo que hay que contribuir al debate hablando de los artículos, dando la información a la gente, y no jugando de alguna manera, como bueno, salió el ministro del Interior a decir si gana el sí, se abren las puertas de las cárceles y salen los presos. Eso es una falsedad. El senador Botana dijo, si gana el sí no podemos caminar por la calle. El ministro de Educación. A ver, para por ahí. Me queda. Sí, porque me interesaba mucho en realidad ahí terminó. Ah, bueno, te pongo la roja. En realidad, ahora Juan Martín Rodríguez, pero que, como si no lo hubiera, porque estábamos entrando en el debate y yo quería primero en términos generales y como que si no hubiera escuchado recién al diputado Alejandro Pacha Sánchez. ¿Por qué no habría que derogarlo? No sé si se entiende, para que después nos metamos en el debate en sí mismo. A ver, en términos generales, digo. Buen día, César. Buen día, Sergio. Bueno, voy a hacer un reclamo. Voy a hacer un reclamo. Todavía me faltaba tiempo. Y no lo dio vuelta. Sergio, pará. Decime cómo voy. Dijiste que estabas en el centro, pero estás flechado para el otro lado. Decime cómo voy, Sergio. Bueno, mirá, vamos a intentar. Ahí va. Anda. ¡Buenos días! A ver, si andas. Impecable, bueno. Este es un debate que quisiera haber hecho un periodista de primerísima. Me está sacando los Ever Araujo, Sánchez. Ever Araujo, después del viernes que se... Sí, le estoy robando minutos ahora al diputado Juan Rodríguez. Después del viernes que se confirma que habrá referéndum, está, a dos pesos pesados, sin despreciar a nadie, a ningún diputado, en instantes comienzan a debatir. Pero ahora, en términos generales, ¿por qué no? 30 segundos me pelaste, Sergio. Empieza a debatir con... Yo tengo mi control. Empieza a debatir conmigo, pues le puede ir muy mal, diputado. Bueno, siendo el tema. A ver, primero, un placer estar acá con Sergio, contigo, César, con Alejandro. En primer lugar, el reconocimiento a un instituto de democracia directa como la posibilidad de que la ciudadanía se presente con las firmas y pretenda derogar, anular, bueno, ahí podrá haber una discusión, 135 artículos de una ley, es un derecho legítimo consagrado en la Constitución que este grupo de ciudadanos lo ha ejercido y que naturalmente, legítimamente, pretende llegar a un objetivo. Tan legítimo como el derecho de un gobierno, legítima y democráticamente electo, de remitir al Parlamento un proyecto de ley con rótulo de urgente consideración. Proyecto que en el momento de su tratamiento tuvo acusaciones por parte de la oposición de inconstitucional, antijurídica, antidemocrática, y las intervenciones, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia ha demostrado que en lo referido a la inconstitucionalidad no era de recibo. Lo de antijurídica y antidemocrática se cae por su propio peso. Pero, en definitiva, la remisión por parte del Presidente de la República, el Poder Ejecutivo, de un proyecto de ley con rótulo de urgente consideración, es la materialización de un compromiso de campaña, de los compromisos electorales, que para la coalición de gobierno, para el Partido Nacional, para el Presidente de la República, los compromisos electorales son obligaciones que deben asumirse, que se asumen y que se deben cumplir. Y por lo tanto, cuando el hoy Presidente de la República, ya por el año 2017, empezaba a hablar de la posibilidad que en cuanto se instalara el gobierno, remitir un proyecto de ley de estas características, anunciaba lo que iba a hacer. Respecto a su contenido, hay aspectos, sin entrar a aspectos puntuales, en todo caso lo vamos a decir después, que han formado parte de propuestas del propio Presidente de la República, siendo legislador, siendo diputado, de otros legisladores que hoy ocupan cargos de ministros o continúan siendo legisladores, presentadas hace 5, 6, 7, 10 años atrás. Por lo tanto, llamarse a sorpresa por el contenido tampoco. Y de hecho, todo ese contenido se plasma en el compromiso por el país, que fue una especie de programa de gobierno en los cuales los 5 partidos de la coalición acordaron allá por principio de noviembre cumplir en caso de ganar la elección. Y como la elección la ganó por 30,000+ votos el señor Lacalle Pou y la señora Beatriz Argimón, las ¿por ideas... cuánto por 37? 37,000 votos. Pero en democracia, 3.500 almas. En democracia, el que tiene uno más. Bueno, vaya, gana. Vaya. Pero bueno, pero me sacaste 30 segundos, tengo 3 y medio, me pego un minuto todavía. Pero no soy tan formal como Emiliano Cotero, pero la voy llevando. Vamos a ver con Frati, somos una mezcla de Frati y Lema en este momento. Más parecido a Frati, diríamos. Bien, entonces, eso. Que la se suele llevar con un poquito de. Que es natural, es legítimo y que ha sido parte de este proceso. Nosotros entendemos que tenemos que defender. Y en cuanto a la instalación de un debate, si esto es contra el gobierno o no, que el senador, yo le voy a llamar el senador Sánchez, más allá de el sparring, el sparring que me traje yo, bueno, el peso está, pesado del Frente Amplio. Pero en definitiva, de y déjame terminar la idea. Se está chicando. Quiero cerrar. Ya terminó su pero tiempo. Pero me sacaste segundo. Pero, a ver, la idea es contra el gobierno. Dame 15 segundos. Dame 15 segundos. Bueno, le damos 15 cintura, segundos cintura, más. Dame 15 cintura, segundos. César, por favor. ¿Frati era blanco antes? Sí, claro. La idea de quién instaló, si esto es contra el gobierno o no, quería que preguntársela al colega del senador Sánchez, empezó a pelear, al senador Andrade, cuando allá por febrero de este año dijo en un semanario, el semanario Búsqueda, esto no es contra la LUC, no es contra el gobierno. No es contra los 73 artículos, es contra el gobierno. Entonces, es lo que si el senador Andrade, si el senador en febrero del 2021 puso la vara a ese nivel, ahora recular en chancleta no corre. Es como lo que dicen los politólogos. Es una como especie de nota que le va a poner la población al gobierno también. Bueno, ustedes tienen 3 temas. En realidad el diputado Pacha Sánchez me pasó 4. Yo creo que el último bastante, no sé si dejamos combustible, alquileres y colonización, estaría bien ahí. Yo no tengo problema. En ese orden pueden quedar en ese orden. Le pasé 4, le pasé 3, no me difame así porque colonización y empresas públicas son 3 artículos. Ah, está, por eso, vienen juntos. Entra dentro del paquete. Ah, bueno, ok, yo me remitía a lo escrito. Incluso combustible y empresas públicas. Claro, lo que quería preguntarle es si lo dejamos en este orden, seguridad, huelgas, piquete, economía, lo dejamos en este orden. Bueno, entonces uno y uno. Arrancaríamos con el asunto seguridad, planteado por el diputado que representa la coalición de gobierno lo estará escuchando, presidente. Mire que le aviso al presidente. Sí. Ahora le avisa mientras usted arranca. Seguridad, no el punto es. No le voy a meter presión. Le dejo acá y ustedes ya saben, después si se pasan, nosotros les tomamos el tiempo por el cual se han pasado. Adelante, Juan Martín Rodríguez. Gracias, César. Seguridad. Para nosotros el capítulo de seguridad es uno de los capítulos más importantes de la Ley de Urgente Consideración. Entendamos que prácticamente la cuarta parte de los artículos que pretenden derogarse refieren a este capítulo. Y nosotros en campaña electoral, y cuando digo nosotros, hablamos del presidente de la República, hablamos del Partido Nacional, pero hablamos también de los otros cuatro partidos que conforman la coalición de gobierno, el Partido Colorado, el Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente, nos comprometimos al combate frontal a la delincuencia, al combate frontal al delito. Y para que eso sucediese, había que dotar de herramientas jurídicas para que eso fuese posible. Y nosotros hemos definido las medidas o las acciones que se han incluido en la LUC con una sigla, que yo sé que al diputado Vega no le va a gustar mucho, porque está medio... Perdón, que yo soy el moderador. Al moderador no le va a gustar mucho, que es la sigla PCR. Sí, la verdad que no. Era un tema, ya me tocó. Me voy. Hasta luego, señores. ¿Y por qué hablamos del PCR? Porque protege al ciudadano honesto, castiga a los delincuentes y respalda a la policía. Y esos tres elementos que podríamos entrar a detallar con diferentes artículos de los 33 y de los 100 y pico que forman parte de este capítulo, hacen justamente a eso. Hacen al respaldo a la policía, a una policía que a lo largo de los últimos 15 años, realmente de los gobiernos del Frente Amplio, adolecía de ese respaldo. Donde el policía, en lugar de ser lo que es un servidor público, terminaba siendo por parte de las autoridades una especie de enemigo de la sociedad. Para nosotros el funcionario público, y en especial el servidor público y el funcionario policial, es un servidor justamente de la comunidad. Es quien nos cuida, quien nos protege. Estamos hablando de los buenos funcionarios, porque malos funcionarios puede haber en todos lados. En la policía, como en otros lugares del Estado, y en cualquier ámbito de trabajo. Estamos hablando de los buenos funcionarios. Hay más de 33.000 funcionarios policiales, y nosotros estamos convencidos que la gran mayoría son buenos funcionarios, funcionarios honestos, y que defienden a la institución, a la familia policial, y a la sociedad en su conjunto. Y para nosotros, ese funcionario tenía que estar respaldado. El policía no podía ser culpable hasta que se demostrara lo contrario. También en cuanto al castigo a los delincuentes, no podía ser que para el delincuente diese, o para cualquier persona, pero en especial para el delincuente, diese lo mismo delinquir que no delinquir. Y es por eso que hemos incluido normas que hoy pretenden ser derogadas por parte del Frente Amplio, de la oposición, y que hoy representa el senador Sánchez, que buscan castigar aquellos delitos más graves. Y por eso hay un aumento de pena, sí, para los violadores, para los homicidas, y especialmente para los femicidas, para los que cometen secuestro, para los que cometen delitos vinculados al narcotráfico, para quienes cometen copamiento, rapiñas, abuso sexual. No solamente aumento de pena, sino se le elimina el derecho o la prerrogativa de la libertad anticipada. Que ojo, ya existían antes de la LUC delitos que estaban, que estaba limitada o no era posible la libertad anticipada. Lo que se hace en la LUC es incluir estos delitos. Al igual que, por ejemplo, para los menores infractores, para los que cometen violación, abuso sexual y homicidios, y sobre todo los homicidios más graves, se le aumenta la pena máxima, que es de 5 años para la regla, a 10, en estos tres delitos únicamente. Y en cuanto a la protección del ciudadano, se dan elementos, y con esto estoy terminando, me quedan 30 segundos, para el ciudadano honesto, se le dan herramientas también para cuidar y para proteger su buen funcionamiento, su vida honesta para el trabajador, para el madrugador. Y en ese sentido es fundamental que la gente se sienta segura. Y eso lo hemos empezado a ver, aunque no estamos conformes todavía con los números, incluso antes de la LUC. Ha habido un cambio en la política de seguridad, desde el propio 2 de marzo. Y eso se ha sentido, no solamente que se ha sentido, y con esto termino mis últimos 5 segundos, sino que no, de la oposición... No, lo maneja usted, diputado. Bueno, yo tengo mi contralor. Me autoimpongo... Póngale la roja, me autoimpongo el tiempo. Presidente, póngale la roja. Me autoimpongo el tiempo. Y eso se ha visto que desde enseguida que se asumió el gobierno, por parte de la oposición, se dio un permanente ataque... buscando difamar, y por ejemplo el funcionario municipal de Montevideo de la intendencia, que por suerte había sido grabado, pero había hecho poco más que lo habían apaleado, el supuesto malabarista que en la calle Garzón también le había hecho lo mismo, que incluso un diputado, colega nuestro y compañero político del sector del senador Sánchez, acompañó a Fiscalía a hacer la denuncia, que después se demostró que era falsa. Lo de la Plaza Liber Sereni, ya con la luz vigente. O sea, se ha visto desde la oposición buscar desprestigiar a la institución policial, y nosotros entendemos que hay que protegerla porque son quienes nos protegen. Correcto. Bueno, muy bien. Me acabo de dar cuenta que tenemos que tener 4 temas para que quede arrancando, seguro. Bueno, Sergio está midiendo la sí, diferencia de vamos tiempo. Vamos a mantener el orden del tiempo, por lo menos. Usted lleve el tiempo que tomó de más. Concierta el corte. No se preocupe, yo solo manejo a esta señora, bueno. Yo lo manejo. Y ahora le está contestando al diputado Sánchez. Muy bien, bueno. Varias consideraciones. En primer lugar, a mí, yo discrepo con que se plantee de que los servidores públicos, en este caso los policías, hayan sido desprotegidos durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Porque me viene a la memoria los policías que los revólveres no le andaban, que andaban con uniformes hechos pedazos, o los policías que tenían que hacer 18 horas por día para poder apenas sobrevivir porque no tenían un salario infame. La primera huelga policial que se hizo en este país no se le hizo a un gobierno del Frente Amplio. Se le hicieron a otros gobiernos debido a la situación calamitosa en la que estaban esos policías, y eso no es cuidar a los funcionarios públicos que cuidan nuestras vidas. Entonces la policía hoy tiene buenos salarios, hoy tiene un mejor equipamiento, hoy vemos a la policía de otra manera y de otra manera preparada, tanto en el equipamiento que tiene como en la preparación que tiene la policía. Yo creo que eso es respaldar a la policía. Eso es cuidar, porque si a vos no te anda el arma, seguramente no te estoy cuidando para que puedas reprimir el delito. Si tenés que hacer no sé cuántas horas 2:22 y después ir a la comisaría, seguramente estás muy cansado para reprimir el delito y vas a tener problemas. Entonces creo que en principio es eso. Yo comparto de que nosotros tenemos que defender a la policía. Yo defiendo al Estado. Soy alguien que cree en el Estado, que es el Estado el que logra equilibrar las dificultades, las vicisitudes y las diferencias que hay en una sociedad, y el Estado es el que logra equilibrarlas. Por tanto, la policía es parte del Estado. Y por tanto yo defiendo a los buenos policías, que son los que arriesgan la vida para cuidarnos a nosotros. Así que creo que ahí no tenemos diferencia, me parece. El problema es cómo se ejecutan, o sea, cómo se protege a la policía. Acá se dice, bueno, la policía estaba desprotegida porque no podía actuar. Bueno, el año 2019 la policía, en enfrentamientos con delincuentes, abatieron a 30 delincuentes, le quitaron la vida a 30 delincuentes en el año 2019. Ningún policía fue preso. ¿Por qué? Porque ya existían normas en el caso de que la policía haga un uso racional de la fuerza en función de lo que es la ley orgánica policial. Si el policía no comete abusos, si el policía se enfrenta a una situación en donde hay una situación de violencia o está en riesgo su vida o la de terceros, puede actuar, y la ley de procedimiento policial se lo permite, y por eso abatió a 30 personas en procedimientos policiales y ninguno de esos policías fue preso. Por tanto, el argumento de que los policías no podían actuar, yo lo descarto. Porque la demostración está, actuaban y estaban allí. Hay otro elemento aquí. El otro elemento es que los delitos en Uruguay han crecido. Desde el 90 para acá han crecido. Y han crecido en el mundo, básicamente, también. Nosotros nos propusimos reducir los delitos y no lo logramos. Y ese es un elemento autocrítico del Frente Amplio. Porque nosotros desplegamos un conjunto de políticas, mejoramos, como decíamos recién, la policía, atendimos un conjunto de herramientas, pero no logramos detener el avance de los delitos. Siguieron creciendo. Uno puede decir, bueno, podían haber crecido a un ritmo mayor, pero el problema es que nosotros queremos que bajen, ¿verdad? Y nosotros no lo logramos, somos autocríticos en ese sentido. Y creemos que hay que trabajar, y ojalá el gobierno lo logre bajar. Yo no soy lo que piensa que cuanto peor, mejor. Al contrario. Ahora, no creo que con estos 33 artículos se logre, ¿verdad? Porque bajar los delitos implica una planificación del despliegue policial, de las capacidades tácticas, de la inteligencia que genera, de cómo hace el patrullaje, porque la primer tarea es prevenir el delito y luego reprimirlo cuando se comete, ¿verdad? Entonces me parece que ahí hay un elemento bien clave. Y naturalmente acá se hablaba de violadores, de gente que copa, de gente que asesina. Yo quiero que todos esos paguen, porque acá no hay una discusión que tiene que ver con que unos piensan una cosa u otra. El problema es que el derecho penal no puedes legislarse del derecho penal sobre la patología. ¿Se entiende lo que quiero decir? El derecho penal es el más importante en una sociedad, porque es el que nos priva de nuestra libertad. Es el que nos puede meter presos. Es el que nos quita la libertad ambulatoria. Bien, voy a tomar unos minutos más, unos segundos más. Es el que nos quita la libertad para poder circular en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Como decía mi abuela, pagan justos por pecadores. Entonces, cuando yo legislo sobre la base de la patología, no estoy legislando contra los delincuentes, estoy legislando contra toda la sociedad que se le aplica esa ley. Y ahí está el problema, porque yo no creo que la LUC habilite el abuso policial. Sí creo que abre ventanas para que el abuso policial exista. Y esas ventanas hay que cerrarlas, para que los malos policías no la puedan utilizar, ¿no? Y esa es la discusión que tenemos sobre estos artículos. El debate que tenemos sobre estos artículos es, por ejemplo, la policía siempre te puede detener y solicitarte que te identifiques. Ahora, en la LUC, si tú no tienes cédula, te llevan a la comisaría. Entonces vos saliste a trabajar y no tenés cédula, te olvidaste, saliste a hacer deporte, te olvidaste, y te llevan a la comisaría. Y ahí la LUC dice que no podrá hacer por más de 2 horas. Entonces ya generamos un problema, no con los delincuentes, con los ciudadanos, enfrentamos a la policía y a los ciudadanos. Entonces yo creo que ese no es el camino. Y termino rápidamente con esto que se ha dicho insistentemente, ahora Juan no lo decía, digamos, de esa manera, pero se decía, bueno, llegó la LUC y bajaron los delitos. No, los delitos bajaron porque bajó la movilidad. Tanto es así que antes de que estuviera vigente la LUC, en el primer semestre del 2020 bajaron más los delitos de los que bajaron en el segundo semestre cuando estuvo vigente. Y hay un estudio de la Universidad Católica, termino con esto, que sí, se llama Quédate en casa si puedes, el crimen local y las medidas sobre el COVID para quedarse en casa. Es un trabajo de varios investigadores de la Universidad Católica que demuestra que en los barrios de Montevideo, donde no se redujo la movilidad, los delitos continuaron igual. Entonces guarda con tener diagnósticos equivocados sobre estas cosas, porque claro, si la rapiña y el hurto se cometen en la vía pública, se restringe la movilidad, hay menos delitos. Este tema es central, es importante para la población, entonces lo que vamos a hacer, y capaz que los otros, es... Una réplica. Ahora, claro, seguro, ahí está, Juan. Sí, pues si no, no. Pero qué bien, como, ¿viste cómo me miran los dos a mí? Juan Rodríguez me miraba a mí como si yo fuera el presidente de la Cámara. Pacha me miraba a mí como si fuera el presidente. ¿Cuándo la habilitas? No se miran porque hay que mirar al presidente de la Cámara. ¿Viste que viene? Uno lo aprende después, uno lo aprende después. Yo en la Cámara miraba para todos lados y después dije, claro, lo tiene que mirar al presidente para que no se arme lío, porque ahí está. Además, porque usted tiene el poder de reloj, quiero decirles que una de las cosas lindas, una de las cosas lindas que hay en el Uruguay, es que todos diputados son dos pesos pesados, ya se sabe, pero tenemos esa cuestión de poder discutir con mucha vehemencia y después, bueno, que sea lo que Dios quiera, al fin y al cabo, digo, o lo que el pueblo quiera en esta oportunidad que es referéndum. Juan Martín Rodríguez está llevando el tiempo. Pero vamos a... Esto sería un minuto o dos de réplica. Bien. Manéjeme los tiempos usted. Dígame cuánto. Dos minutos. Bueno, 2 minutos. Bien. Es una negociación permanente. Es una negociación. Estamos negociando el tiempo. Lo único. Bien. Bueno, dele por ahí, más o menos. El senador Sánchez ha dicho cosas muy importantes y yo las rescato y las reconozco. Obviamente, en la mayoría de los casos no las compartimos. Pero nos parece justo hacer la referencia. En primer lugar, ventanas abiertas al abuso policial. Mire, en ocasión de algún debate el año pasado, propiamente la LUC, nosotros hicimos, nos permitimos leer un raconto de los últimos 10 años de los múltiples abusos policiales acontecidos y abusos al grado de policías que habían violado a una joven en un patrullero. Entonces, ¿en qué departamento es eso? Si mal no recuerdo, fue en San José. No recordaba. Pero, y lo dijimos en la discusión en sala. Entonces, realmente, situaciones no queridas, porque estamos de acuerdo que ningún jerarca quiere que esas situaciones pasen, de un partido, de otro, sí, claro. Eso está más que descartado. Pensar que no van a suceder es irreal. O pensar que por una serie de normas que, por ejemplo, y el senador Sánchez hacía la referencia específica al pedido de documentación. El pedir la documentación ha permitido, y consagrándolo por ley, ha permitido que centenares de delincuentes hayan sido capturados. Y no estamos hablando de poca monta, estamos hablando de delincuentes este, violadores, asesinos. O sea, entonces, realmente, este, nos llama la atención porque, en definitiva, lo que nosotros vemos es que hay, sí, por parte de la oposición, un desconocimiento de la gestión. Claro que no solo la LUC ha permitido la baja, el descenso de los delitos. Yo lo decía, desde el propio 2 de marzo se dieron instrucciones para que eso pasara. Que la pandemia, que la baja de la movilidad haya sido un factor que haya influido, y seguramente haya sido un factor. También desde el Frente Amplio se decía que no había tal baja de movilidad, sobre todo después de los primeros meses. Entonces, creo que ese speech, y se ha demostrado que en este 2021 también ha habido una baja respecto al 2020. Y miré que la movilidad este año aumentó respecto al año pasado. Entonces, cuando cierre el año, ahora en poquitos días, y sepamos los números finales, que ojo, tampoco somos amantes de los números ni fanáticos, pero vemos cómo los delitos han bajado. Y eso fue un compromiso que se asumió y que se viene cumpliendo. 2.40, Sánchez. Bien, bien, con dos minutos 2.40, estamos. 2.40. El problema es que los hombres y las mujeres pueden cometer abusos en cualquier función, ¿no? Eso es natural. Lo cierto es que ahora tenemos un informe bien claro de los defensores de oficio que esperaron a que se terminan de juntar la firma, los defensores de oficio, no los frenteamplistas, que dicen que ha habido un incremento de la violencia policial, ¿verdad? Y eso hay que tomarlo en cuenta porque es parte de una retórica. No creo que la ley solo lo haga, pero esta idea de decir que ahora los policías son todos poderosos y que ahora están respaldados, ese discurso es un discurso peligroso. Después, sobre pedir documentos, siempre pudo pedir documentos la policía. Es más, se hicieron incluso hasta operativos de saturación en otras instancias, se llevaron adelante. Es decir, yo voy manejando un auto y la policía me para y me pide la libreta de propiedad del vehículo, etcétera, etcétera, ¿no? El problema acá es que lo que se establece por ley es que si tú no tienes la cédula, uh-huh, te pueden conducir a la comisaría. Y eso va a generar grandes dificultades en un escenario en donde además pueden demorar 4 horas en avisarle a un fiscal que te han detenido, ¿verdad? Entonces, son este tipo de procedimientos en donde se vuelve a habilitar, por ejemplo, las declaraciones en la comisaría, que todo el mundo sabe de los operadores del sistema de justicia, que no sirven para nada las declaraciones de la policía, porque lo que vale es lo que tú declaras frente a un fiscal. Entonces, a mí me pueden detener porque no tengo la cédula. Pueden demorar 4 horas en avisarle a un fiscal. Vuelven las declaraciones en las comisarías. ¿Ah? Se genera un marco en el cual, bueno, la resistencia al arresto. Yo me resisto al arresto, ¿no? Entonces voy sin cédula, me pongo a discutir con el policía, me agravió. Se genera un conjunto de instrumentos que terminan colocando en un lugar en donde los ciudadanos parece que tenemos menos derechos que los policías. Y los policías están para cuidar a la sociedad, no para que la sociedad se cuide de ellos, ¿no? Entonces ahí es cuando yo digo que pueden haber ventanas para el mal uso de los malos policías, que son los menos, ¿eh? Que son los menos. La gran mayoría de los policías cumplen con su función y la hacen muy bien y arriesgan su vida por nosotros. Y me había quedado ahí colgada una situación sobre las libertades anticipadas. Yo pienso que, como bien dice la Constitución de la República, la cárcel tiene que servir para reinsertar a las personas y no para ser una universidad del delito. Y eso se valora a partir de las actitudes que tienen las actitudes que tienen quienes van ahí a cumplir pena. Y si esa persona, en su proceso de reinserción en la sociedad, hay un operador del sistema que dice, bueno, le podemos dar la libertad anticipada para ver qué es lo que puede hacer, yo creo que es quien tiene que resolver, y no los legisladores decir que no, eso no existe, ese instituto. Me olvidé de traer la campanita. Juan Antonio, si yo te hago así, vos tocame la chicharra, vamos a ser equipo. ¡Ahí está! Como en diputado. A ver, de nuevo, eso. Tengo, la gente está atenta, pero alguno arrancó, acá tengo un gran periodista, arrancó un poco tarde, dice varias veces dijiste el diputado Pacha Sánchez, dice, es senador. No, en el debate es el diputado, es el peso pesado, ¿no? Que estuvo debatiendo con ustedes y en particular con Juan. Después pasó al Senado, es verdad. Buenísimo. Te voy a decir una corrección. Sí, señor. Fue al revés. Yo tendría... La LUC entró por el Senado. Ah, sí, usted estuvo en el Senado primero. Exactamente. Claro, con la LUC. Y después vino al... Soy un masoquista. Soy masoquista de la LUC. Sí. Che, vamos a hacer una cosa. Yo voy a pasar una pequeña pausita, Juan Antonio. Y vamos a continuar con el segundo tema, en el cual arrancaría Sánchez con el combustible. Combustible. Ok. Desde Montevideo, Uruguay, Transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada, en canal libre internacional. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Almacén Toledo, en Juan Antonio Artigas y Agraciada. Miel La Romana, kilo 249 pesos. Aceite de orujo de oliva, Vallejo Español, 250 pesos el litro. Lentejas, 130. Lentejones, 140 el kilo. Avena laminada integral, 99 pesos el kilo. Moringa, 150 pesos. En Almacén Toledo también tenemos la yerba orgánica. Juan Antonio Artigas y Agraciada. Pedido en zona de Paso Molino, Pocitos y Punta Carretas por el teléfono 2-309-2614. Para producir un kilo de miel, las abejas vuelan un total aproximado a 180 kilómetros. Y gracias a la polinización, tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Esto, gracias Juan Antonio, esto es una cosa seria, ustedes nos pueden hacerme esos planteos. Yo estoy decidiendo, si yo estoy decidiendo, voy a decir lo que voy a votar en el referéndum de acuerdo a cómo ustedes están argumentando. Lógico que lo estoy haciendo. Bueno, vamos con el asunto combustibles planteados por Sánchez. Le voy a tratar de usted yo para que la... Ese mejor. Sánchez. Ese mejor porque estaba medio... Sánchez y usted, le voy a decir usted, y Rodríguez y usted, ¿entiende? Perfecto, perfecto. Sánchez, usted plantea el tema combustibles. ¿Por qué motivo? Va, usted. Sí, en nombre de la cantidad de gente que está planteándose... Sí, sí, sí. Adelante. Ahora sí, vio, mire. Ahora va a poner. Eso. Muy bien. Tres consideraciones para por qué hay que anular, en definitiva, estos artículos. Artículos que nosotros votamos, algunos de ellos. El Frente Amplio votó. Porque cuando llegó la ley urgente de consideración, lo que estaba planteado era la desmonopolización de combustibles, y entonces se trabajó, en definitiva, para que eso no prosperara, y surgió estos artículos, ¿no? Que establecen, digamos, un criterio que busca, de alguna manera, a juicio del gobierno, en su momento y defendido incluso en campaña electoral, buscaba equiparar con los precios de paridad de importación los combustibles, que implica justamente bajarlos porque en Uruguay los combustibles son caros. Ahí en ese debate había dos cosas importantes. Una, el único precio a nivel nacional. Caro, ¿no? Bueno, está bien, pero... con quién compare. Exactamente. Yo le estoy haciendo la gran Never Araújo. Sí, claro. Siga. No, pero exactamente, pero efectivamente sigue. Son caros. Incluso aunque nos comparemos, son caros igual por el costo que generan. Entonces, el gobierno se comprometió en campaña electoral a bajar los combustibles. Sí, señor. ¿No? Lo dijo en toda la campaña electoral y lo escribió. Además, dijo, todo ahorro que se genere en el Estado, en el acuerdo por mi país, todo ahorro que se genere en el Estado será destinado a bajar las tarifas públicas, especialmente la de los combustibles. Todos escuchamos al presidente de la República en los medios argentinos decir que ahorró 600 millones de dólares, ¿verdad? Pero resulta que aumentaron los combustibles un 30% como nunca antes había sucedido en el Uruguay, en un año y medio. En tres meses consecutivos aumentaron un 30% los combustibles. Entonces, acá tenemos además del porque el diputado decía hoy es una obligación a cumplir los compromisos electorales, bueno, acá se le fue un poco de la mano porque se ajustaron todas las tarifas públicas y los combustibles crecieron un 30%, tanto es así que el combustible más productivo del Uruguay, básicamente, que se habla del productivo, que es el gasoil, desde el año 2018 no subía. Desde el año 2018 no había aumento de gasoil. Y en tres meses... Trampitas no, no hay ninguna trampita. 40,40 desde el año 2018. Durante todo el año... con el combustible no, me confundí con la energía eléctrica. Ah, no, esa es otra cosa. Acá lo que estoy diciendo es, en el año 2018, todo el 2018, el gasoil estuvo 40,40. Todo el 2019 estuvo 40,40 y todo el 20, 40,40. Llegó el 21, aplicaron el artículo de la ley de urgente consideración y lo llevaron a 50 pesos. ¿Está? En el año 2019... recibieron un gobierno con un gasoil que estaba igual que el precio de paridad de importación. Hoy está por arriba. Entonces, el primer elemento es el compromiso electoral, el deber de cumplir. Pero ahí no, uno no va a derogar algo por el deber de cumplir. Acá hay un problema. Que se ajusten los combustibles todos los meses genera mucha inestabilidad. El gobierno ha dicho, aumentó el petróleo. Bueno, en el 2017 el petróleo había aumentado un 37%. Y los combustibles no se ajustaron, un 37%. Y en el año 2007 el petróleo había aumentado un 57%. Y no se ajustaron. ¿Por qué? Porque cualquier país necesita estabilidad de precios. Y la estabilidad de precios te la da que las variaciones del petróleo, que es un mercado muy complicado, que a veces Donald Trump sacaba un tuit y entonces subía el petróleo. Fíjese que ahora está 80, 85 el barril de petróleo, hace un mes estaba 70, hace un año estaba 40. ¿No? Entonces, varía tanto, y si yo traslado toda esa variación de precios del petróleo a la economía nacional, le genera una enorme distorsión a la economía. A la familia primero le incrementa los precios, pues se pagan con los fideos, ¿verdad? Porque un aumento de la nafta y de los combustibles es el precio de la economía, por tanto aumenta todo. Y a los productores también, porque fíjese, yo le pregunto a cualquier ministro, le podría preguntar a Juan ahora, ¿cuánto va a salir la nafta en marzo? No sabe. ¿Cuánto va a salir en junio? No sabe. Porque se puede aumentar todos los meses. Antes vos tenías una cosa que era más previsible. Aumentabas en enero, ajustabas en enero. Ellos le llamaban tarifazo cuando se ajustaba por abajo la inflación. Ahora está por arriba, pero no le dicen tarifazo. Y tenías durante todo el año, vos sabías cuánto salía la nafta y cuánto salía el gasoil. Hoy no sabés qué va a pasar. Entonces, en un país que necesita inversiones, cuando yo voy a invertir tengo que pensar cuánto me sale la materia prima, cuánto me salen los salarios que tengo que emplear, cuánto me salen los impuestos y cuánto me sale la energía. Y si yo no sé cuánto va a estar la energía, es muy difícil que yo pueda arriesgar en ese sentido. Por tanto, trasladar toda esta inestabilidad es un error. Es un error profundo. Porque si yo además estoy vendiendo, y vendo aceite, y digo, bueno, el mes que viene capaz que se junta la ministra de Economía y el presidente y me aumenta los combustibles, por las dudas aumento el aceite. Por las dudas. Porque si se van a juntar el mes que viene y me lo aumenta, por la duda ya lo aumento. Entonces hay un crecimiento de precios terrible en un momento que bajan los salarios y bajan las jubilaciones. Entonces, en resumidas cuentas, es un error ajustar los combustibles todos los meses. El gobierno en el Parlamento nos dijo, nosotros queremos ajustarlo todos los meses, de hecho la ley dice cada dos y el decreto dice cada uno, porque vamos a bajarlo de manera escalonada. Y lo que terminó pasando es que no se bajaron de manera escalonada. Y ahora que se juntaron las firmas, ahí sí hay coherencia del gobierno, porque como está en campaña electoral de vuelta, no aumentan los combustibles, ¿verdad? Justo ANCAP sacó el 5 de oro y ahora tiene recursos y no tiene por qué ajustar los combustibles. Nos está dejando toda la contaminación aquí en el Uruguay, y la venta de energía para Brasil. Discúlpeme, pero yo además de moderador soy ecologista. Está muy bien. Ese negocio no lo hubiéramos hecho nunca. Quemar combustible en el Uruguay. ¿Sí? Nosotros estamos sufriendo la... No me haga así nomás, porque ustedes lo hubieran hecho también, diputado. Nosotros cambiamos la matriz que llevó a que la energía sea renovable en el Uruguay en un 60%. Ahí tenés que decírmelo también. El aporte de la ecología fue lindo. Bueno, fue muy lindo. Contesta Rodríguez. Adelante, Rodríguez. Diputado Rodríguez. Gracias, César. Realmente yo lo escucho al senador Sánchez con las últimas palabras del capítulo de seguridad y las primeras palabras, la primera intervención en este capítulo de combustible, y realmente parece que el senador Sánchez omitiera, por ejemplo, que en Uruguay hay una pandemia, porque en seguridad parece que sí servía por la baja movilidad, pero ahora cuando entramos combustible dice, hubo 600 millones de dólares de ahorro, esos 600 millones de dólares de ahorro tuvieron como destino los más de 1.200 millones que se dedicaron en el año 2020 en atención sobre todo a las personas más vulnerables. en atención a esos trabajadores informales que cuando nuestro gobierno asumió, a los pocos días, habían 400.000. Y que resulta que no estaban. No había informalismo. Más allá que después se vino a reducir que sí, que había siempre un 25%, pero resulta que Uruguay era el país de las maravillas y de golpe se transforma. Entonces, realmente, desconocer que los ahorros que se generaron el año pasado fueron destinados a atender sobre todo los que más estaban sufriendo, no me parece justo ni honesto. En cuanto al mecanismo, a ver, el gobierno, como bien dijo el senador Sánchez, tenía otra idea. El Poder Ejecutivo remitió un proyecto de desmonopolización. No tuvo los votos. No tuvo los votos en la propia coalición de gobierno. Naturalmente, tampoco los votos del Frente Amplio. Pero... No, tampoco tuvo los del PERI. Y tampoco tuvo los del PERI. La vacada del PERI. No, usted se iba a olvidar de nosotros. No, se iba a olvidar de nosotros. No me prejuzgue. Siempre olvidándose de los pequeños, las vacadas grandes. No me prejuzgue, moderador. Sánchez, Sánchez, hubiera pasado lo mismo. Yo venía en es como las encuestadoras, siempre se olvidan de los pequeños. Eso no es democrático. Perdón, siga, Juan. Bien. Ustedes imaginan que es un placer enorme estar escuchándolos esta mañana y sé de la seriedad que intentan, pero es domingo. Y es diciembre. Siga. Y es diciembre. Siga. Cuando sucede esto... Ojo que Juan Antonio tiene el variador allá. Cuando esto sucede, lo que no dice el senador Sánchez, que quien viene con esta propuesta, la idea original fue su compañera de partido, hoy intendente de Montevideo, la senadora Carolina Cose, que con una serie de modificaciones que le introducen desde el Partido Colorado, puntualmente del sector ciudadano, y que luego, como hubo criterio de cambiar lo que venía sucediendo en nuestro país, donde cuando el petróleo subía, las naftas subían, los combustibles subían, y cuando el petróleo bajaba, las naftas también subían. A tal punto que en el quinquenio 2015-2019, ANCAP hizo de caja 860 millones de dólares, cobró por encima en ese quinquenio de lo que tenía que cobrar, por encima de la paridad de importación, por encima de lo que había que cobrar. 860, o sea, al lío de ANCAP que nos dejó Sendic, que no vamos a hablar, pero además de esos 900 millones, 860 de caja. Por lo tanto, no reconocer eso cuando sus propios partidarios entendían necesario cambiar la lógica, aportarle, darle más transparencia a este asunto de la fijación de los precios de combustible. Y es más, y ahora encontrarnos por parte del senador Sánchez y del Frente Amplio la recriminación al gobierno que no aumenta los combustibles, realmente parece un sinsentido. Pero si uno lo razona, tiene sentido. Por lo que decíamos anteriormente, si cuando el petróleo subía, el combustible subía, y cuando el petróleo bajaba, el combustible también subía, es lógico hoy que desde el Frente Amplio se le reclame al gobierno que suban los combustibles. Es razonable, no lo compartimos. ¿Por qué? Porque se ha permitido a partir, y tú lo decías, César, a partir de estas ganancias extraordinarias generadas en virtud de la venta a Brasil de energía, justamente la posibilidad de lo que decía el senador Sánchez, destinarla para no aumentar los combustibles. Porque cuando arrancamos el barril del petróleo estaba 40, incluso menos, 25. Es más, habían países que te pagaban para que te lo llevaran. Bueno, hoy estuvimos casi en 90. Lo que les quiero decir como ecologista es que no hubiera prendido esta central de acá cerca. Eso es lo que no hubiera hecho. Venderle energía con mucho gusto a Brasil o a la Argentina o a quien sea. ¿Cómo anduvimos en materia de tiempo? Hay un descontrol cuando usted participa. Que Vamos llevándola. Bueno, ahora vamos a pasar... Vamos a la réplica, claro, bien. Claro. Sánchez tiene razón, escúcheme, la réplica. Por supuesto. La réplica viene ahora. Ahí sí, el que manda en el tiempo es Sergio. Ojo que manda Sergio en el tiempo, ya no es lo mismo. A los 10 segundos para que termine el tiempo le levanto la mano y se manejan para terminar. ¡Ah! Bien. ¡Ya no es lo mismo! Para Sánchez. No, ¿cómo? Él tiene cara de serio. ¿Qué quiso decir? Tiene cara de malo, usted no... Ah, bueno. Adelante. Bueno, algunas correcciones. Esta propuesta no la hizo Carolina Cose. Se ve que ahí le informaron mal. He escuchado a varios decir algo parecido y eso no es así porque uno de los que estuvo en el grupo negociador del Frente Amplio fui yo. Esta propuesta la trajo esta redacción esta redacción que está hoy la trajo el hoy ministro de Ambiente, Peña, que la hizo junto con el actual presidente de ANCAP, y a la cual nosotros le hicimos correcciones. El debate de esta propuesta era el precio único a nivel nacional. Ese fue el debate. Y nosotros le dijimos al gobierno en ese momento, y puede llamar a Peña porque además es un tipo serio, le dijimos, che, esto de ajustar todos los meses, y yo se lo dije a Alejandro Stepanicic, esto de ajustar cada dos meses es un disparate. Me dijeron, nosotros vamos a hacerlo igual porque vamos a lograrlo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Muy bien. Digo, para dejar las cosas como estaban. Lo cierto es que sí se agregaron en el precio de paridad de importación algunos rubros que antes no existían en el cálculo de paridad de importación. Eso primero para, porque se establece a Carol, se pone a Carolina Gose como la redactora de esta cosa y no lo fue. Sí participó ella porque estuvo en la negociación y le quiso hacer muchos más cambios que no fueron aceptados, ¿verdad? Y era la propuesta nuestra, hacerle muchos más cambios a esto que no fueron aceptados, y nosotros entendimos que, bueno, en una negociación uno no logra todo lo que quiere, ¿verdad? Y entonces acompañamos en la medida en que fueran a bajar los combustibles. Eso por un lado. Es cierto que las naftas subieron cuando subía el petróleo, pero no de la misma manera. Lo que no puede decir Juan, ¿verdad?, es un 30% de aumento de combustible no existió nunca en el Uruguay. Nunca, ¿eh? Nunca. Esto es inédito. Que aumentaran en tres meses los combustibles en un año y medio, nunca existió. Es más, le voy a decir más. Con respecto al 2019, el petróleo en el 2020 bajó, con respecto al 2019, pero el gobierno no bajó tampoco el combustible. Lo dejó como estaba. Entonces, cuando uno mira el periodo 2005-2019, lo que puede pensar, lo que puede ver es lo siguiente. La inflación anual fue en promedio un 8%, mientras la nafta subió un 5%, y el gasoil un 6%, y el supergas un 5%. ¿Está? Me queda un minuto. Sin embargo, entre el 2020 y el 2021... No, un minuto no, pero se le vamos a dar igual... Perdón, se me fue. Simplemente digo esto. Entre el 20 y el 21, el precio de la nafta subió 29%, el del gasoil 25% y el kilo de supergas un 20%. Todos ellos subieron cuando la inflación fue del orden del 7% y hubo una pérdida del salario del 4%. Ahí está, sí, todo, ¿no?, dicho. Okay. Muy bien. Son dos minutos y... Un minuto 15. Okay. Adelante, Rodríguez. Bien. Gustavo Rodríguez. Sí, a ver. El contador Damiani, el expresidente Peñarol fallecido, yo soy de Nacional, aclaro. Gran presidente Peñarol. Tenía una frase. Gran presidente Peñarol. Tenía varias frases, de hecho ahora salió un libro. Una de ellas es, los números no mienten. Los que mienten son los que hacen los números. Y cuando yo escucho al senador Sánchez, él omite, no voy a decir por qué, pero omite hacer referencia a un hecho, para mí, nada menor. Hubo aumentos de combustibles en todos los años. Todos, ¿eh? En todos los primeros de enero. Todos. Algún año incluso se anunció que podía llegar a no haber. Pero después llegaba enero y había aumento. Mágicamente, el primero de enero de 2020, no hubo aumento. La economía venía cayendo. Venían todo venía en franco deceso. El aumento del desempleo, porque cuando asumimos el gobierno había 10,5 de desempleo, hoy es 2 puntos menos. Baja y descenso en todo en el número que quiera. Sin embargo, básicamente no había que ajustar las tarifas. Vaya a saber por qué. Lo sabrá el Frente Amplio, lo sabrá tal vez el senador Sánchez. Lo dijimos un año y medio antes. Bueno, también había anunciado otras veces y no lo hicieron. Y bueno, lo cumplimos. Entonces, bueno, una vez... Y lo pedía la oposición. Es la excepción cumplir. Eran ustedes oposición y pedían que no aumentaran los combustibles. Imaginando que ganaran ustedes. ¿Qué pero quisiera? ¿Cómo era? Entonces, era la bomba de tiempo. Le dejaron el aumento. Era la bomba, la bomba de tiempo. ¿Ustedes lo hubieran hecho también o no? Bueno, no. Ah, bueno, eso se va a ver. No comparto. Aquí el tema, y con esto redondeo. Hemos visto que a nivel... del tema de los combustibles, el tema de la fijación de precios y puntualmente desde la Federación ANCAP, desde el sindicato de la Federación ANCAP, han habido permanentemente acciones para denostar y atacar a la gestión del gobierno, pero ya ni siquiera del gobierno, para causarle daños al país. Y lo que ha pasado en esta última semana con la rotura de la planta, realmente, que lo hemos calificado de sabotaje, más allá de quererse lavarse la mano cuando unos días antes lo habían anunciado con bombos y platillos, y después salen, al otro día salen a decir que era una medida desmedida, y a los dos días salen a decir que no tuvieron nada que ver. Está, me suena lo mismo, la misma actitud que ha venido teniendo el Frente Amplio cuando dice no es contra el gobierno, y ahora es contra el gobierno primero y ahora no es contra el gobierno. No, mandamos parar la planta y ahora no la mandamos parar. Sumó algún segundito más que le quedan a cuenta de Sánchez. A Sergio la está llevando, ¿eh? Bueno, vamos con el tema. Usted planteó huelgas y piquetes, Juan. Así que, a ver cómo lo desarrollo. Adelante. Bien. Este gobierno, en el proyecto de ley de urgente consideración, remitió una serie de artículos vinculados a el 392, que establece en pie de igualdad, en cumplimiento de la Constitución, el goce del derecho a la huelga del trabajador huelguista, el derecho al trabajo, a poder trabajar, del trabajador no huelguista, y del derecho a acceder a su kiosquito, a su ferretería, a su emprendimiento, a su comercio, del empleador. Y en ese sentido, tres derechos, a la huelga, a trabajo y a la propiedad, tres derechos que están consagrados en la Constitución y que por ende están en pie de igualdad, este artículo lo viene a plasmar en la ley. Pero no solamente así, eso te digo, sino que a propuesta del Frente Amplio, fue convocado, fue invitado vía Zoom, primero en la Cámara de Senadores, cuando el entonces diputado, pero ejerciendo su cargo de senador, Sánchez, estaba, participaba del debate de LUC, se invitó a representantes de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Yo realmente supuse, por el motivo de la invitación, que era para refrendar su postura, que era que no estaban de acuerdo. En el Senado concurre la OIT y dice, esta es la fórmula que nosotros estamos promoviendo a nivel internacional y la que Uruguay ha adoptado nos parece correcta. Pero no conforme con eso, cuando se da el debate del diputado y el diputado Sánchez participa también en la comisión, también se lo invita a decir lo mismo. Y realmente, yo no sé, tal vez, si hubo una omisión de pasar la información, che, mirá que los que vamos a invitar nos van a patear en contra. Pero vienen y vuelven a decir lo mismo. Entonces, primero, la norma que se ha incorporado en materia de protección de los tres derechos es la norma que la Organización Internacional del Trabajo promueve a nivel internacional. Punto. Segundo lugar, los piquetes, los artículos vinculados a libre circulación, que el Frente Amplio, lo que el PIT-CNT, proponen derogar, proponen anular, someter al referéndum. Nos llama poderosamente la atención que en el primer inciso, del artículo 368, si mal no recuerdo, que es el primero de los tres que refiere a libre circulación, es exactamente igual al de un decreto firmado por el ministro Bonomi y el presidente Vázquez en el año 2017. Entonces, pero increíblemente, el Frente Amplio dice, cuando somos gobierno, el Frente Amplio, y es por decreto y lo firma Vázquez y Bonomi, está bien. Ahora, cuando es otro, el gobierno es otro, el presidente de la República es otro, y es por ley, está mal. Incluso el artículo de la ley contiene un segundo párrafo más garantista. Entonces, acá lo que vemos es, una vez más, a cuenta de varias, la doble vara, el doble discurso del Frente Amplio. Para nosotros, el derecho a la manifestación, a la protesta, es legítimo, y se tiene, siempre y cuando no interponga, no impida al ciudadano que va a laburar, que va en el bondi y llega tarde, y que le descuentan si llega tarde, el que lleva a los gurises a la escuela y tiene que llegar temprano, al que quiere ir a pasear, porque tiene todo el derecho también a disfrutar de su derecho. Por eso nosotros entendemos que son derechos que están en pie de igualdad, el de manifestar y el de poder circular libremente. Y de hecho, a lo largo de este año, se han dado decenas de instancias donde las manifestaciones pacíficas han podido realizarse sin problemas, siempre y cuando no se interpongan al derecho de los otros ciudadanos. Porque en democracia y en un ordenamiento jurídico, mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Y cuando se ha respetado eso, han concurrido las autoridades, han conversado, han dialogado y han podido seguir manifestando los que lo hacen, y los que quieren circular lo han podido seguir haciendo. Eso es lo que la LUC dice y que increíblemente desde la oposición y del Pichenete se pretende derogar. Muy bien. Sánchez. Mi turno. Su turno. Bien, me sirve para enganchar esta situación de la cual se hablaba al final hoy cuando hablábamos de combustible, de Juan, con respecto a la refinería de La Teja, que la estableció de sabotaje. Yo creo que no hay sabotaje, ahí lo que hubo un paro y lo que hubo es un enorme problema en el relacionamiento entre el sindicato y la empresa. Y ahí es responsabilidad del sindicato de FANCAP y de la empresa. En una negociación, la empresa denunció el convenio que estaba vigente del año 1993, el cual establecía que ante un paro de FANCAP tenían que tener guardia gremial la refinería. FANCAP le plantea a la presidencia de ANCAP postergar por 15 días la vigencia de ese convenio para cumplir con las guardias gremiales, y la empresa le dice que no. Y entonces FANCAP toma la decisión de que, denunciado el convenio, no aplicar la guardia gremial. Parece un error de las dos partes, y lo que se lleva a en este sentido, porque ahora se paró y cuando se fue a poner de vuelta se rompió una cosa. Esto tiene que ver justamente con lo que hablamos, sí, ahora que estamos hablando. Hay bastante ese error de las dos partes, ¿no? Porque claro. Y termina perdiendo Juan Pueblo, ¿no? Por supuesto. Bueno, pero siga. Pero siga. Por supuesto, pero le pongo para explicar el contexto en el cual, justamente, esta colocación de que los sindicatos son malos, de que los sindicatos le están haciendo sabotaje al gobierno, de que los sindicatos son un problema y no una solución, en un Uruguay donde el PCNT es uno de los movimientos, desde mi punto de vista, más maduros y serios que uno puede encontrar en América Latina, porque es un movimiento sindical negociador, es un movimiento sindical que reclama, por supuesto, que discute, que pelea, pero que negocia. Y que tiene diálogo con todos y con todos los gobiernos. Pero se ha instalado esta idea de que los sindicatos son malos, además, ahora se ha instalado la idea de que los sindicatos le están haciendo mucho conflicto al gobierno. Bueno, resulta que en el Uruguay hay estadísticas, ¿verdad?, de la conflictividad laboral, que la llevan adelante el Observatorio de Conflictividad Laboral, no de la Universidad de la República, sino de la Universidad Católica, ¿verdad? Y que es lo que dice, que en el 2015 la conflictividad fue el 84%, que en el 2018 fue el 61%, que en el 2020 fue el 35%, y que en el 2021 es del 43%. Por tanto, no estamos en un escenario de enorme conflictividad y los sindicatos no son el problema. Y cuando uno se establece de esta manera, una política de esta manera, después trae este tipo de artículos. Muy bien decía Juan Manuel de que había un decreto firmado Juan Martín, siempre le digo Juan Manuel, no sé por qué, porque tiene cara de Manuel. Pero muy bien decía de que existió un decreto que lo que hacía era impedir la libre circulación, decía que no se podía impedir la libre circulación, pero ese decreto firmado por Tabaré Vázquez y Eduardo Bonomi establecía que no regía para los casos del derecho a huelga, porque lo ponía en el decreto lo que estaba establecido en el artículo 57 de la Constitución de la República. Justamente excluía el derecho a huelga a la hora de manifestarse en los piquetes. Y yo comparto de que hay partes de las movilizaciones que pueden causar dificultades que tienen que justamente resolverse. Por ejemplo, si yo tranco la entrada de alimentos a un pueblo, si yo tranco la ruta 5, no hay ruta alternativa. Te sacamos patada, claro, del pueblo. No hay ruta alternativa. No, ahí claro. Ahora, ahí no yo corto 18 de julio, vos vas por Colonia. Claro. ¿Qué estoy haciendo? Enlenteciendo el tránsito. Entonces, establecer esta idea de que los piquetes son ilegítimos, sin definirlos además. Dice, los piquetes son ilegítimos. Todos los que defendemos el derecho a no vacunarnos, la otra vuelta trancamos la Rambla por primera vez en la historia en una manifestación, bueno, que caminando... ¿Y qué hace la gente en la política? La política se ejerce en el espacio público y uno tiene que reclamar en el espacio público, y lo que hace es enlentecer el tránsito, cortar la calle para que vengan los canales porque no tengo luz en un barrio, porque no tengo agua en un barrio, porque tengo problemas de seguridad, porque no solo un problema sindical, es un problema de un conjunto de derechos de ciudadanos. Entonces, cuando esto se ejerce, de alguna manera, en el espacio público, lo que yo no puedo establecer, primero, que son ilegítimos per se, porque esto es lo que dice la ley, que los piquetes son ilegítimos, punto. Y ni siquiera define qué es piquete, ¿verdad? Y lo que va más allá de la ley dice, en los espacios públicos o en los espacios privados de uso público, ¿verdad? Con lo cual, es una marca demasiado grande que no excluye un derecho fundamental, que es el derecho a huelga. Y voy a terminar con eso porque se me terminó el tiempo, pero lo que quiero decir con respecto a esto es que el derecho de los no huelguistas y el derecho de los propietarios y el derecho de los huelguistas es algo que la OIT defiende, porque es un ámbito tripartito donde están los empresarios, donde están los trabajadores y están los gobiernos, y naturalmente forma parte de las sanas relaciones laborales que tienen que establecerse. ¿Bien? Pero acá en el Uruguay se dice, porque estamos evitando las ocupaciones. Las ocupaciones son la mínima expresión de los conflictos. La mínima, Entonces yo creo que el gobierno lo que quiso hacer acá, y no se animó a ponerlo, es que quiere prohibir las ocupaciones. Pero no lo puso. Porque esto está haciendo referencia a las ocupaciones. Y no al derecho a huelga. Y ahí está el problema, porque colocaron el derecho a huelga y le pusieron apellido al derecho a huelga. Lamentablemente eso hace mucho daño, el tema aquel, todavía está en la memoria de la gente aquella ocupación de una horrible, empresa que de frío pan. Pan, de frío pan, frío pan, donde hicieron todas esas, ¿sí? Tendrían que, ahí había alguno que había que haberlo mandado preso, ¿no? Y fue, bueno, fue preso. No sé si fue preso, pero lo que bueno, sí sé no, es que no se si presentó una denuncia preso, penal. Pero sí, claro, la tenía que no, uno también dice, nos acordamos, ¿no? Está bien. Nos acordamos también. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. Viene la réplica. Quiere, claro. Usted quería réplica. Bueno, dos minutos. El tiempo que se pasa, Usted vaya anotando ahí cómo se excede cada uno de ellos. En las etapas anteriores hubo paridad. Bueno, por eso, entonces vamos bien. Hubo bien y empecé a marcar ahora la diferencia de que iba a ser. Venimos bárbaro. Sánchez entonces viene un poco más de tiempo. Y lo que pasa es que me interrumpe más Vega, Pero más Vega. Hay que aclarar que ahora están muchas veces el uso del tiempo para lo que Estamos de acuerdo. Ustedes están perdiendo un tiempo que vale oro, debe haber algunas decenas de miles. Calculando como yo, en este mismo momento, con este humilde servidor, está viendo lo que va a hacer cuando va a votar. Sinceramente lo estoy haciendo, ya se los había dicho a Juan y a Alejandro. Porque es un placer para mí. Bueno, vamos a la réplica y arranca Juan Martín Rodríguez. Gracias. Préstele. Sí, ahora sí. No, pero este no va ahora. Estos son dos minutos. Son dos minutos. Bien. Es el debate más importante con el tiempo. Dos minutos. Bien. Huelga y piquetes. Por eso lo hablamos en conjunto. Por eso lo hablamos. Incluso cuando dimos la discusión y lo acordamos con el entonces coordinador Sánchez que estos artículos había que tratarlos conjuntamente, porque más allá que estuviesen en capítulos distintos, en ubicaciones distintas, estaban vinculados. Y por lo tanto, como estaban vinculados, cuando se hace referencia a la huelga, se incluyen otros artículos y hay otras referencias. El derecho a manifestar, el derecho a la protesta, claro que es un derecho legítimo a la protesta, que no impida, que no complique, que no obstaculice el derecho de otro, porque el derecho del que va circulando por 18 de julio, por laburo o por lo que sea, es tan legítimo como el derecho del que está protestando. Y acá no se trata, acá no hay más iguales que otros. Si somos todos iguales, yo tengo derecho a pararme en la explanada de la intendencia y así con decenas, con miles, con cientos de ciudadanos y protestar lo que se me ocurra, y el que va circulando por 18 de julio tiene derecho a ir a buscar los gurises a la escuela, capaz que están saliendo y están llegando tarde, y que cuando le cierra la escuela el gurí no se puede quedar en la puerta esperando que el padre o la madre llegue cuando la protesta se termine, o el que tiene que llegar a trabajar, o el que en definitiva hay que cumplir y tiene que cumplir con sus también con sus derechos y se tiene que respetar. Por eso es que nosotros entendemos que es el respeto a los derechos que están en pie de igualdad. Y cuando se le agrega este concepto de lo que el gobierno no quiso decir o no se animó, a ver, esta acción que hace el senador Sánchez se suma o es una más de lo que se le pretende hacer decir a la ley que la ley no dice. La ley no dice nada del gatillo fácil, la ley no dice nada, y voy a decir una cosa que no está entre los temas, de la privatización de la educación pública. La ley no dice nada de las ocupaciones. Ahora, desde el Frente Amplio, desde la oposición, se le pretende hacer decir cosas que la ley no dice. La chicharra. Bien, ahí. Bien. No, 2.22. Se estaba pasando. Bueno, 2.22 más o menos. No, recordemos siempre que justo, ¿qué número le tocó? El Uruguay tiene que seguir por este camino, nada de parecerse a los argentinos. Hoy es domingo, estamos en diciembre, pero estamos escuchando un debate maravilloso de domingo de diciembre. Sánchez. Vamos arriba. El derecho a la protesta. 2.20 más o menos. No, 2 minutos le voy a contestar. Ya te quito. Pero pasa, me está sacando. Usted me saca. Ya me gastó los 20. Dele, a ver cómo andamos. El derecho a la protesta, dice Juan, no puede impedir el derecho a la libre circulación. Bueno, el problema es que en una sociedad cuando yo protesto en el espacio público, cuando yo utilizo el espacio público, sea para la protesta o para el festejo, impido a otro usar ese espacio público. Si yo voy a hacer un acto en la plaza, voy a cortar 18 de julio, impido a ese hombre que recién decía Juan, o a esa mujer que tiene, está apurado para ir a buscar a su hijo a la escuela. Entonces, el espacio público es de todos y puede ser ocupado por todos, y hay momentos que la protesta lo que hace es generar, llamar la atención. ¿Cómo llamo la atención yo? Si estoy escondido en mi casa, nadie se entera. Ahora, si salgo afuera y corto la calle, si salgo afuera y hago una marcha, si salgo afuera, la gente se entera. Si la gente tiene que empezar a ir por Colonia y no por 18 de julio, dice, ¿qué pasó? Ah, hay una manifestación porque resulta que hay unos estudiantes. El otro día en el Palacio Legislativo, gente que se manifestó por la muerte de este muchacho que estaba vendiendo el auto, ¿verdad? Entonces, la protesta siempre es así. Tiene que ser así, porque si no, no hay protesta. Además, la protesta es la emergencia de un conflicto en la sociedad. Para los que piensan que las sociedades son, no existen los conflictos, es un error. Las sociedades son esencialmente conflictivas. Y la mediación de los conflictos es lo que hace superar a las sociedades. Entonces, yo defiendo y reivindico que la gente se pueda manifestar. Y que al manifestarse, corte una calle, ocupe una plaza. Y claro, y si yo voy todos los días a darle de comer a las palomas en esa plaza, y me ocupan la plaza, y no lo puedo hacer. Pero cuando no lo puedo hacer, voy a decir, ¿por qué no lo puedo hacer? Ah, porque hay gente que está manifestando en contra de la vacuna, o está manifestando porque por más seguridad, o está manifestando no, por otras cosas. ¿Cómo en contra de las vacunas? ¿No? No, digo, en sentido, que pueden haber manifestaciones. Estamos en el tiempo, tóqueme la campanita. No, que estamos en el tiempo, estamos en 2 minutos. No, tiene tiempo. Me mató. No importa, eran 2 minutos. Ahí terminé. Bueno, está, listo. Me robó como... Quedó re claro. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a poner un... ¿Ustedes estarían dispuestos a hacer una revancha de este debate, me imagino? Por supuesto. Claro, tenemos más que tiempo. ¿Queda planteada para el domingo que viene? ¿Pueden? Después arreglamos, señores, después arreglamos, nos vemos tranquilamente. Después arreglamos, sale revancha, pero es que se me ha ido el tiempo, diputado Sánchez. Pero usted también tiene que remar acá, porque nos trae a usted para remarle el programa, vamos arriba. La gente que está escuchando quiere escuchar a Vega también. No, sinceramente que no. A Vega lo va a escuchar. No, Vega hoy tiene un tema abundante de prohibición del fracking, tengo ahora. Muy bien. Y después tengo otro asunto que estoy de acuerdo, viene de mi interés y no de usted. Bueno, vamos a poner una tandita brevísima. Es para nosotros un placer enorme que estos dos pesos pesados de la coalición de gobierno y de la coalición... Mira que en cualquier momento dice que estos dos pesados, entonces ya ahí nos termina corriendo el programa. Bueno, usted está medio pasadito, aquí los diputados. Perdón, senador. Bueno, vamos a poner unos mensajitos cortitos, la gente se calienta y dice, en vez de seguir y hubiera levantado las pausas, ponga la pausa, hay que hacer lo contrario a lo que la gente quiere, a veces. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral... Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Almacén Toledo, en Juan Antonio Artigas y Agraciada. Miel La Romana, kilo 249 pesos. Aceite de orujo de oliva, Vallejo Español, 250 pesos el litro. Lentejas, 130. Lentejones, 140 el kilo. Avena laminada integral, 99 pesos el kilo. Moringa, 150 pesos. En Almacén Toledo también tenemos la yerba orgánica. Juan Antonio Artigas y Agraciada. Pedidos en zona de Paso Molino, Pocitos y Punta Carretas por el teléfono 2-309-2614. Para producir un kilo de miel, las abejas vuelan un total aproximado a 180 kilómetros. Y gracias a la polinización, tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Tranquilo, silencio. ¿Y qué tiempo le vamos a dar a cada uno? Y va a ser un reloj de arena y pico, lo que venimos haciendo más o menos. Hasta ahora. Hasta el momento. Y vamos con otro de los temas que está en el debate de la población, que tiene que ver con alquileres, planteado por diputado Sánchez. Así que su tiempo, senador, diputado. Muy bien. Alquileres. Bien, la LUC. Alquileres. La LUC. Lo que termina haciendo es no creando el sistema de alquileres sin garantía que ya existía de antes. Hay 250.000 personas, familias, que arriendan en el Uruguay, de las cuales 70.000 antes de la ley de urgente consideración arrendaban sin garantía, ¿verdad? Esas 70.000 personas que arrendaban sin garantía arrendaban en el régimen de libre contratación, y por tanto es lo que llamamos comúnmente como alquileres sin garantía, porque no hay una garantía de por medio para el pago del alquiler. Entonces, ¿qué hace la LUC? En vez de ayudar a esos ciudadanos que no tienen garantía, o son trabajadores informales, son zafrales, tienen bajos recursos, a tener garantía, porque la gente no arrienda sin garantía porque quiere. Son como yo, igual, en un tiempo, arrendaba sin garantía porque conocía al italiano y más o menos. Exacto. Ahí va. Exactamente. Entonces, había hecho amigo. Entonces, ¿qué hace la LUC? En vez de generar condiciones para que esas personas accedan a las garantías y puedan arrendar con garantía, bueno, crea una estructura jurídica que lo que busca es el desalojo exprés. ¿Y por qué decimos esto? Es que es bien claro. Nosotros no pretendemos derogar el artículo 421 al 25, que son los que crean los alquileres sin garantía, ¿verdad? Crean le llaman ahora alquileres sin garantía, que antes se llamaban de libre contratación. Nosotros eso no lo derogamos. ¿Qué derogamos? Todos los mecanismos por los cuales la ley de urgente consideración permite desalojar más rápido a las personas. Y nosotros estamos en contra de que con estos artículos se pueda crear un contrato. Yo además le voy a decir más duro todavía. Yo estoy en contra de que cualquier ciudadano uruguayo sea obligado a firmar un contrato de esta naturaleza. Y por eso creo que hay que derogar estos dos artículos. Hay que derogarlos porque esto puede permitir que se cree un contrato en donde si tú te atrasas 3 días en pagar el alquiler, caes en morosidad. Y te comunican por un telegrama colacionado. Y si al comunicarte con un telegrama colacionado tenés que pagar, podés pagar con un recargo el 60% de la cuota de alquiler. Quiere decir que pactaste un alquiler en 20.000 pesos, te atrasaste 3 días, te notificaron, el incremento del 60 tenés que pagar 32. Estamos hablando de los trabajadores más pobres. ¿De dónde sacan esos 12.000 pesos? Lo van a tener que sacar de la comida de los hijos, porque estos trabajadores no tienen capacidad de ahorro, ¿verdad? Y si no hacen eso, se le inicia el desalojo en 6 días. ¿Verdad? Y si sos buen pagador, gran tema este. Y si sos buen pagador, se termina el contrato, no te pones de acuerdo porque era por 20 y ahora es por 25, porque yo te quiero cobrar 25, ¿verdad? Que soy el dueño de casa, pero ahora quiero más. No me sirve. Bueno, en 30 días te puedo desalojar. Entonces, a ver, si yo me compro un par de champiñones en la feria y me quedan chicos, voy a la semana y lo cambio. Ahora, mudar una familia no se muda en 30 días. En Montevideo, si vivo en el cerro, tengo que ver. No me puedo mudar a Malvin Norte, porque tengo que ver la escuela de los gurises, el liceo de los gurises, los ómnibus para ir a trabajar. Y por eso el sistema anterior te permitía 6 meses a un año para los alquileres sin garantía de libre contratación para poder elegir otra vivienda. Entonces acá lo que va a terminar pasando es que los especuladores inmobiliarios, porque los pequeños propietarios también quieren garantía. Porque si yo tengo una casa o dos, quiero que tener la garantía de que si no me pagan, me paguen. Entonces el gobierno dice, con esto estoy tratando de que pongan más casas en el sistema sin garantía. Y yo lo que digo es, el camino tiene que ser inverso. Tenemos que hacer que los que no tienen garantía, los trabajadores y los trabajadores no tienen garantía, la tengan. Porque el sistema sin garantía, justamente lo único que permite es la posibilidad de que los grandes especuladores hagan contratos más cortos, presionen todo el tiempo para aumentarte los alquileres, y vos qué vas a hacer si en 30 días no puedes mudar tu familia, agachá la cabeza y pagá los 5.000 pesos más. Y entonces lo que termina pasando es que sometemos a esos inquilinos, que son los más pobres, a la posibilidad de tener un contrato que es leonino, desde mi punto de vista, y por eso yo discrepo con estos artículos. Discrepo para que no se construya ningún contrato de esa naturaleza. Y lo que tenemos que evitar es que exista este contrato. No quiero que ninguna familia, porque en la sociedad en la que quiero vivir, no quiero que nadie tenga que tener la dificultad de aplicar un contrato de esta naturaleza. Eso estuvo perfecto. ¿Vio? Que yo le marco el tiempo y usted termina. Es como una orquesta. Exacto. Ahora vamos a ver, justamente es uno de los temas que se planteó y que me parece que está en la calle, justamente. No todos están en la calle, no todos los artículos, la gente no conoce, pero este sí. Entonces vamos a ver por qué el gobierno, le marco el tiempo, ¿por qué lo incluyeron en la luz? Sería la pregunta que se hace la gente, ¿no? A ver, tiene el tiempo, diputado Rodríguez. En campaña electoral, el presidente de la República, quienes tuvimos oportunidad de escucharlo una y otra vez, y la gente en general, nos se cansó de decir que había que habilitar, que había que crear un nuevo mecanismo que le permitiera alquilar, que le permitiera arrendar a aquellos que tenían menos garantía o menos respaldo que un taburete. Y él hacía referencia a un proyecto de ley que lo había firmado él el 22 de junio del 2010, contrato de arrendamiento de bienes inmuebles con destino a casa-habitación. Se dictan normas para posibilitar su realización en caso de inexistencia de garantías a favor de la parte arrendadora. Y si uno mira ese proyecto de ley, y lo bicha, lo lee, puede haber algún pequeño ajuste, diferencia, más que nada por actualización normativa, 2010-2020, puede haber alguna modificación. Pero la propuesta estaba, tenía 10 años. Y el presidente de la República, cuando incorpora estos artículos, que son en el proyecto del 2010-40, pero creo que fueron algunos menos, un par menos, lo que hace es justamente llevar, incluir en el proyecto una de sus propuestas que tenía una década. Que la posibilidad de arrendar entre comillas, sin garantía, era posible, claro que sí, era posible. Ahora, la realidad que le permite decir el senador Sánchez, que en los hechos no eran arrendamientos, eran comodatos. Por lo tanto, el inquilino, entre comillas, eran ocupantes precarios. Y por lo tanto, los plazos que tenían para ser desalojados, y acá le pongo una barra y pongo lanzamientos, porque el desalojo, acá yo le cuento, el desalojo es una parte del lanzamiento, sí. Y luego viene el lanzamiento. El lanzamiento es una etapa posterior, es la etapa de ejecución del desalojo. El desalojo es la parte, la decisión, el lanzamiento es la materialización, que es una etapa posterior y que también implica una actuación judicial del abogado, del propietario, etcétera. Eso, lo que se hace es, con este proyecto, que luego se incorpora en la LUC, es garantizar, dar mayores certezas para que todos esos ciudadanos, todas esas personas que estaban en una situación por demás perjudicial respecto a otros, porque entre otras cosas no tenían las garantías para utilizar el mecanismo de la 14.219 en su totalidad, el decreto ley 14.219, que aviso, paso el dato, sigue vigente, porque cuando se discutió, cuando estuvo el proceso de recolección de firmas, hemos tenido que ver videos, al igual que el spot este otro que decía que privatizaba la educación pública y después se desdecían y decían, no, en ningún lado dice. Vimos videos donde lo que se decía era que para todo el mundo, iban a haber desalojos express, entre comillas, desalojos express. Y claro, no se decía que en el 421 la ley lo que dice es que este tipo de esta nueva herramienta es para los nuevos contratos y que expresamente las partes acuerden, porque los contratos son la ley entre las partes. Y si tú y yo nos ponemos de acuerdo en algo y lo suscribimos, lo firmamos, para nosotros es la ley. Y si no estamos de acuerdo, no lo firmamos y no hacemos contrato. Ahora, cuando se han dicho toda esta serie de cosas y en este tema especialmente, es de donde, ha sido uno de los temas donde la oposición ha utilizado para recoger firmas primero y para generar un temor en la población. Nosotros hemos recibido innumerable cantidad de personas que no han preguntado por este tema y le hemos tenido que explicar. Y con esto redondeo. Como habrán visto, traje el masacote con el cual este cantidad de papeles atienden kilómetros que han recorrido el país. ¿Y sabe por qué lo llevo? No es porque no me acuerdo, es porque tengo la ley del comparativo. ¿No se los ve muy cansados? Tengo la ley del comparativo. Y yo lo que le pido a la gente cuando hablo con ella, no es que me crea a mí, que lo lea. Y que cuando lo lee, ahí se termina la mentira. Réplicas. Unidos. Empiezo. Ya quedamos, entonces le estamos anunciando a la población que nos está escuchando que si podemos el domingo que viene, si podemos, es una técnica, diputado. Es una técnica. Nos llevamos bien al fin y al cabo. Usted no se fije, usted no se lleve por su termómetro. Tengo muchas cosas para decir. Que capaz que sacamos una revancha, por llamarle de alguna manera, si podemos el domingo que viene a las 10 de la mañana, porque se nos ha hecho un poquito más largo de lo que calculábamos. ¡Adelante! Bueno, mira, voy con las réplicas. Sí, señor. Sencilla. A ver, atendámonos, decía, veamos las comparaciones. En Uruguay existía el decreto de ley 14.219, que regula los alquileres con garantía, y existía la forma de libre contratación. Entonces, cuando yo miro acá, veo, en el artículo 427 de la LUC, dice que son 30 días para el desalojo de los buenos pagadores. Resulta que la libre contratación era de 6 meses, un año, según la ley 8.153, ¿verdad? Cuando voy a los plazos de desalojo por mal pagador, ¿verdad? Estábamos en el escenario en donde ahora con la LUC son 3 días sin intimación más los 6 días restantes que antes tenían los otros mecanismos. Vamos al lanzamiento, plazo, ¿verdad? Buen pagador, 15 días hábiles, 4.30, artículo de la LUC, ¿verdad? Mal pagador, 5 días hábiles, 4.39, digo por las comparaciones, para dejar claro. Buen pagador, se puede presentar hasta 2 días hábiles antes de la fecha del lanzamiento, solo por causa de fuerza mayor, por un plazo de hasta 7 días hábiles. ¿Sabe cuánto era antes por días de por asuntos de fuerza, porque había una enfermedad o lo que sea? 60 días. Ahora son 6 días hábiles. Ahí está el problema. Es que acá lo que termina pasando es que se reduce básicamente todos los plazos. Y el problema es que acá decía Juan, es que el presidente había presentado un proyecto de ley. Está muy bien. Yo quiero que la gente que no tiene garantía pueda alquilar, pero con garantía, porque eso es lo que quiere todo el mundo. Nadie quiere alquilar sin garantía. Y el problema de los contratos es que siempre hay una parte débil y una parte fuerte. Y la ley lo que tiene que hacer es mediar. En este caso la ley lo que hizo es fortalecer la parte fuerte. ¿Por qué? Es darle más poder al dueño de la casa y menos poder al que arrienda. Y no es verdad que yo, si no estoy de acuerdo, no firmo, porque yo necesito casa. Esto es como decir que el que firma un contrato basura de 6 meses, precario, para trabajar, lo firma porque quiere, no, porque necesita trabajo. Y el que necesita vivienda, y firma lo que venga, porque son las condiciones que le impone el propietario. Porque si no, no la alquilás, claro, pero no conseguís otra. Entonces, acá lo que termino haciendo es fortaleciendo la parte más fuerte, y no la parte más débil, que era lo que debería ser una ley que busque mejorar las condiciones de acceso a la vivienda de aquellos ciudadanos que tienen más precario acceso a ella. ¿Quedó ahí? Muy bien. Vio que estuve bien. Réplica. ¿Anduvo bien? ¿Anduvo bien? Bueno, se ve que todos dan lo mismo. Se ve que estamos ahí. Se ve que todos dan lo mismo. Bueno, adelante, Juan, réplica. Repito lo que dije Juan antes. Rodríguez, repito lo que dije antes. Sí. La comparación termina siendo injusta. Porque ¿por qué no se hace la comparación respecto a los ocupantes precarios? Que era lo que los hechos terminaba sucediendo. Pero Alejandro, no me cortes. El domingo que viene, el domingo que viene vamos a hacer, el domingo que viene vamos a hacer precarios, no. No de los ocupantes precarios. No, 8.150. Yo sé que no vamos a entender bien el domingo que viene. Los ocupantes precarios, los plazos son mucho menores, Y eso, entonces, cuando en los hechos la situación de los ocupantes precarios era de mucho menor, era mucho más perjudicial que la que se le establece ahora, y se da garantía, se da certezas, se da hasta certeza de los plazos, se establece claramente. Porque, a ver, desalojo express es cuando no te queda otra que ir a meterte una pensión y no tenés para pagar el día, y te sacan las cosas y te meten el candado. Eso es desalojo express. Desalojo express es lo que ha provocado en los últimos 15 años de gobierno frentistas, que terminó con 200.000 personas viviendo en asentamientos irregulares con más de 600. Es decir, en la mayor etapa de bonanza económica, los asentamientos y las personas viviendo en situaciones indignas no dejaron de aumentar, no dejaron de crecer. Y eso es lo que termina generando la necesidad de crear mecanismos alternativos, establecidos, con certezas jurídicas, para que quien desea, lo quiera y esté dispuesto a firmarlo, y porque diga, porque entre dos partes podemos acordar, y si a mí no me sirve contigo, ¿puedo ir con Sergio? ¿O qué? En Uruguay solamente viviendas para alquilar. Allá en la chacra quiere que alquilen un ranchito. Y bueno, tal vez. Para ir a pescar. Tal vez, y ahí vemos, capaz que con la luz. Vamos a acordar. Y voy cerrando así, me queda aprovecho el tiempo. Puedo hacer el lanzamiento. Creo que aquí lo que tenemos que apelar es, por supuesto, que no tenemos por qué estar de acuerdo. Y en eso, por algo la gente votó a la calle Pou y a Argimón y no a Martínez y a Villar. Porque si la gente hubiese querido que siguiera gobernando el Frente Amplio, hubiesen votado más a Martínez y a Villar. Votó a la calle Pou y a Argimón y, por lo tanto, las ideas que el presidente de la República se comprometió son las que se incluyeron en la LUC y que, en definitiva, ya han empezado a dar buenos resultados. Porque lo importante de esto es que la ley hace 17 meses que está vigente. Y de todo lo que ha dicho el senador Sánchez, nada ha pasado. Todavía estoy ahí. Qué bueno que estuvo y es un placer para mí haberlos puesto a consideración de la gente. Nosotros de verdad estamos calculando lo que vamos a hacer. No de casualidad, justo quedamos más o menos votando un 25 menos de lo que votó el gobierno, un 25 más de lo que votó el Frente. Pero debo decirle que es una experiencia, del punto de vista personal, si ustedes quieren, muy muy grande para mí haberlos conocido en la Cámara, que sean los pesos pesados que no de casualidad estuvieron liderando el debate en la Cámara con respecto a estos asuntos, y que siempre vamos a tratar, yo sé que ustedes lo hacen, pero no está de más decirlo, y yo me sumo, siempre vamos a tratar de que salga lo mejor para el pueblo, ¿no? Siempre calculando que de repente salga lo mejor para los más indefensos, para los más gurises. Así que si ustedes les parece bien, le sumamos un tema más, porque nos quedan un par de temas grosos. Está colonización justamente acá, que fue uno de los temas que más se debatió. Y nos juntamos nuevamente el domingo a las 10 de la mañana, si podemos o no podemos, Pacho. ¿Podemos? Yo no puedo. Queda para febrero. Queda para febrero. Lo dejamos para más adelante, porque, entonces. Mirá, te voy a decir, te voy a decir, okay, dejar no pasar problema. El chivo, mirá. Domingo 19, hora 11, en Santa María 186, barrio 17 de junio. Despedida de año junto a Topolansky, Alejandro Sánchez, Betiana Díaz, Mariano Tucci, ¿verdad? Convocatoria Convergencia Popular Frente Amplista. Muy que bien. Es uno de los entonces, nos quedan unos temas, no hay problema. Son fechas complicadas. Nos quedan algunos asuntos y fue muy interesante este debate que planteamos en estos términos que lo estuvimos haciendo este domingo. Muchas gracias a los dos. Gracias a vos, César. Bueno, al final no hicimos ni réplica ni cierre, pero está muy bueno, así que continuamos en febrero. Quedó abierto. Quedó abierto. Quedó abierto. Final abierto. Final abierto. Tal cual va a ser. Y va a estar ahí, va a estar ahí. Tal cual va a ser hasta el momento en el cual haya que ir a votar. Yo quiero dejar constancia que el senador Sánchez vino con una camisa muy parecida al celeste. Azul. Sí, es azul. Sí, es azul la mía, pero es azul Francia. Es un azul Francia. A mí me gusta mucho el azul Francia. Sí, me gusta mucho como francés, el azul Francia me gusta mucho. Por eso el celeste, que nos representa a todos y por la que todos hinchamos, no debe estar en la controversia, porque además justo el referéndum va a caer en el medio de dos partidos de fútbol de la selección. ¿Qué piensa de eso, de los colores? Pero bueno, se han quejado por todo, César, por el color. Ahora, la próxima queja. Está hablando del gobierno. La próxima queja. Está hablando de la autocrítica del gobierno. La próxima queja es la letra de que van a usar, capaz que por Times New Roman, Arial. La próxima queja es esa. Sí. Atención, que ahora después de esa celeste pausa somos todos, Pacha, sí, no celeste nacional todos. Nacional lo que se dice es el proyecto de la prohibición del fracking o fractura hidráulica, que es una técnica absolutamente contaminante, destructiva de tierra, agua, aire, medio ambiente, gente, muere todo. No, no sea malo. Suspendido, bueno, por eso, termina ahora. Bueno, por eso, lo que tenemos que hacer es votar la prohibición, votar la prohibición, y después, si algún día es buena, que nunca lo va a hacer, levantamos la prohibición. Y de eso voy a hablar con Raúl Viñas. Tiene mi voto, este. Bien, bien, eso. ¿Y por qué no lo prohibieron cuando tuvieron mayoría? No me queda claro. ¿Por qué con No, en serio, Pachá. Yo resisto el archivo porque cuando se discutió esto, cuando se discutió lo del fracking, que es donde se establecieron las medidas precautorias de que no permite hacer fracking en Uruguay, que se hagan determinados estudios, etcétera, etcétera, que vencen ahora, en definitiva, porque en realidad no está permitido, no es que esté prohibido, no está permitido a evaluación del ministerio. Yo argumenté en la Cámara mi posición, o sea que en eso no tengo ningún drama. Muy bien. Gracias, muchacho. Gente joven del Partido Nacional y del Frente Amplio, pasen un buen día, feliz domingo y muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, muy bien, buenas noches. Este debate interesante que salió, estoy seguro que las partes que tenían que salir serias salieron serias, salieron con polémica. Bueno, pasen un buen día. Chao, Juan. Pacha, gracias. Arriba. Nos vemos. Y ahora arrancamos, después de la pausa arrancamos con Raúl Viñas precisamente sobre este tema. Por si van a prender la radio en sus vehículos, le voy a leer el proyecto que hemos presentado: prohibición de la técnica de fractura hidráulica para la obtención de hidrocarburos no convencionales, y vamos a ver qué nos dice Raúl Viñas, que es un entendido en este asunto. Gracias. Vamos arriba. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Almacén Toledo, en Juan Antonio Artigas y Agraciada. Miel La Romana, kilo 249 pesos. Aceite de orujo de oliva, Vallejo Español, 250 pesos el litro. Lentejas, 130. Lentejones, 140 el kilo. Avena laminada integral, 99 pesos el kilo. Moringa, 150 pesos. En Almacén Toledo también tenemos la yerba orgánica. Juan Antonio Artigas y Agraciada. Pedido en zona de Paso Molino, Pocitos y Punta Carretas por el teléfono 2-309-2614. Para producir un kilo de miel, las abejas vuelan un total aproximado a 180 kilómetros. Y gracias a la polinización, tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Gracias, Juan Antonio. Bueno, nosotros evidentemente que no podíamos hacer el debate haciendo de cuenta ni que somos periodistas ni que seamos lo que denominan comunicadores, sino que estuvimos en el debate cuando esto se debatía en la Cámara de Diputados. La verdad es que para mí escucharlos discutir así me recuerda de cómo se discutía en la Cámara de Diputados cada uno de estos temas. Después se vota, y después, si aparece gente que junta las firmas para un referéndum, el pueblo va y vota, y así es como tiene que funcionar. Así es como tiene que funcionar. Bueno, claro, el pueblo necesita tener información. Y por eso nosotros presentamos un proyecto. Estamos dando los buenos días a Raúl Viña para que lo comente. Buenos días, Raúl. Buen día, César. Buenos días. Buenos días. Si hay entendidos como pocos, diría, sin ofender una decena de personas que comprenden bien de bien cuando se habla de esto, yo estuve en la comisión de senadores, de diputados los otros días y entiendo que algunos diputados no tenían toda la información que necesita para evaluar la técnica de fractura hidráulica para la obtención de hidrocarburos no convencionales. Se debate entre la moratoria y este proyecto de ley que presentamos que la prohíbe. ¿Por qué? Artículo 1 dice prohíbase, ahí le pido a Viñas que preste atención, más allá de que sé que la está prestando, a ver qué podemos encontrar de bueno o de malo en los artículos, o comparándolos con la moratoria. Dice artículo 1, prohíbase en el territorio nacional la exploración y la explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos como medida de protección del medio ambiente y la salud y la prevención de conflictos socioambientales asociados a estas actividades. Artículo 2, a partir de la promulgación de la presente ley no se podrán otorgar contratos, concesiones, licencias o permisos ambientales para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos en el territorio nacional. Esta prohibición abarca también al fracking con fines científicos. Artículo 3, la prohibición regirá en todo el territorio nacional, comprendiendo su superficie marítima, lacustre y fluvial. Y artículo 4, las disposiciones de esta ley comenzarán a regir a partir de la fecha de su promulgación. Está para el comentario, Raúl Viñas. Bueno, buen día, César. Hay algo que tenemos que destacar, y es que en este tema del fracking estamos, por suerte, todos de acuerdo. Uh-huh. El fracking es malo. El fracking contamina, el fracking no es una herramienta de desarrollo económico, y tan de acuerdo estamos que todas las fuerzas políticas y todas las ideas van a que no se puede hacer en el Uruguay. La única diferencia que tenemos en este momento es que este proyecto que tú presentaste para prohibir el fracking sin un plazo específico, que es bastante parecido a otros que presentaron en la legislatura anterior, por ejemplo, el diputado Amarilla, que hoy es el subsecretario del Ministerio de Ambiente, el diputado Umpierres, uh-huh. con apoyo de muchas firmas de diputados de la legislatura anterior, el diputado Umpierres, que hoy es el intendente de Rocha. Este es parecido a eso, en el sentido que va por la prohibición. Y sin embargo, vemos que desde algunas autoridades de gobierno se está hablando hoy de volver a establecer una moratoria. Moratoria que ya tuvimos hasta ahora con la ley 19.585. ¿Cuál es la diferencia entre prohibir y una moratoria? Hasta ahora es diciembre, ¿no? Sí, hasta ahora en diciembre, porque en este momento cae la moratoria, justamente. En la semana que viene, el 17, se cumplen 4 años de la promulgación de la ley y la moratoria caería, por lo cual si alguien quisiera venir a hacer... Ahí quedamos expuestos, ¿no? Exactamente. Si alguien quisiera venir a hacer un proyecto que incluya fracking, no tendríamos una norma legal para no permitírselo. Y recordemos que todo aquello que no está prohibido en el país, para los particulares, se puede hacer. Entonces, la moratoria que ya tuvimos es la que nos obliga hoy a discutir otra vez el tema. 4 años más tarde, estamos otra vez hablando de este tema, cuando la tecnología no solamente no ha mejorado, sino que los estudios han probado que es aún más negativa de lo que conocíamos hace 4 años. Y por lo menos tenemos incluso más datos de lo que pasa acá cerca, porque si hubiera que extrapolar algún dato, convendría hacerlo con lo que pasa acá cerca, y hay más datos de lo que pasa en Vaca Muerta, ¿no? Claro, Vaca Muerta, toda la zona de la provincia de Río Negro en Argentina, donde se ha desarrollado técnicas de fracking, en los últimos años han experimentado las consecuencias negativas de esa técnica. Así, por ejemplo, los cultivos insignia de la... Exacto, los cultivos insignia de la provincia. El Valle del Río Negro está comiendo manzana fracking free de Chile. Bueno, ahí tenemos justamente, ¿ves? Se hizo fracking no hubo ningún beneficio económico. Al contrario, Argentina subvencionó, el gobierno argentino subvencionó, como ha subvencionado con cientos de millones de dólares la explotación de Vaca Muerta, que era la que se suponía, por ejemplo, que este invierno pasado, el invierno que ya terminó, iba a permitir que Argentina tuviera su propio abastecimiento de gas. ¿Y qué sucedió? Nada. Terminaron colocando un buque regasificador en el puerto de Bahía Blanca para con ese buque suplir lo que, a pesar de todo el dinero que le inyectaron a las grandes empresas petroleras que se encargan de los yacimientos, no se pudo hacer. En el Uruguay, las exploraciones que se hicieron hasta ahora se hicieron siempre bajo un sistema de contratos, como los que se firmaron allá por el año 2012 por ANCAP, en los cuales se permitía la explotación de hidrocarburos. Pero cuando definía los hidrocarburos, los definía como convencionales y no convencionales. ¿Eso qué quiere decir? Los no convencionales, la única manera de extraerlos es mediante la técnica de fracking, de la cual estamos hablando y conviene capaz que explicar un poco lo que es esa técnica. Esa técnica es que cuando tú haces un pozo para sacar petróleo, puedes tener la suerte de que pinches un yacimiento y el yacimiento, con la gran presión de las rocas que tiene arriba, largue el petróleo a la superficie, salga un chorro de petróleo hacia arriba. Yo siempre hago referencia a esas películas que veíamos en las cuales la gente bailaba porque salía el petróleo. Yo creo que si a mí me empapan con petróleo, no voy a ponerme a bailar, me voy a sentir muy incómodo, voy a tratar de limpiarme eso. Pero bueno, que viene a ser el caso parecido a cuando se pinchan las vetas de agua, cuando se hace un pozo de agua. Exactamente. Que hay gente que ha sufrido la seca durante tanto tiempo que también nos han contado que ha terminado como que bailando ese día ante el descubrimiento. Bueno, el descubrimiento del petróleo. El yacimiento común y corriente desde 1847 o antes, que se hizo el primer gran pozo, ¿no? Exactamente, ya Drake era el que lo hizo. Bueno, ese tipo de yacimientos en el Uruguay nunca se ha descubierto ninguno, evidentemente. Si hubiera, seguramente ya lo hubiéramos descubierto. Gracias a las exploraciones que se hicieron en su momento, es que hoy tenemos, por ejemplo, las termas. Claro. Los pozos de las termas de más de 1000 metros de profundidad, consecuencia de eso, se hicieron para buscar petróleo, sacaron agua, y eso ha generado una industria, ha generado un movimiento, ha generado una cantidad de trabajo, de turismo todo el año. Ahora con el tema de la pandemia se nos fue un poquito abajo, pero es un turismo que, al ser durante todo el año, es casi tan importante como lo que es Punta del Este, la zona que va de Guavillú a Larapey, incluyendo Almirón y Guichón, son zonas muy importantes de turismo todo el año. El otro tipo de yacimiento que existe, el no convencional, es aquel en cual la roca tiene petróleo, pero el petróleo no sale, porque la roca está como apenas mojada de petróleo. Una buena comparación es comparar ese yacimiento con un trapo de piso, que lo usaste para lavar el piso, y que lo dejas en el suelo y tú sabes que tiene agua. Pero para sacarle el agua, ¿qué hay que hacer? Hay que exprimirlo. Bueno, lo que se hace con el fracking es exprimir esa roca. ¿Cómo se la exprime? Se inyecta agua con productos químicos, especialmente solventes, especialmente lubricantes, para que esa agua lave a la roca y saque el petróleo, el hidrocarburo que está mezclado. Esa agua después se vuelve a la superficie y se separa, de alguna manera, el hidrocarburo de del agua y los contaminantes que tiene. Que ya no vuelve todo tampoco, ¿no? No, en primer lugar, nunca. Si tú metes bajo la tierra, hay una parte que va para otros lados, y esa agua que va para otros lados está cargada de productos químicos que, ya se ha visto, contaminan acuíferos. Bueno, contra eso es lo que nosotros vemos en el Uruguay, que no se debe de hacer. Y por eso es que apoyamos este proyecto tuyo. Sobre todo que tenemos un acuífero como el Guaraní, que tiene una importancia no solamente para el Uruguay, sino para la región. Claro. Y otros, ¿no? Acá Raigón, en el sur. Sí, tenés el acuífero Salto, tenés montones. Y éramos, queremos ser por lo menos el país natural, dependemos tanto de la tierra, del agua. Y tenemos hoy las aguas superficiales en bastante mal estado, más allá de algunas iniciativas para comenzar a trabajar, por ejemplo, en el Río Negro, sobre el cual hasta ahora, más allá de hablar y hacer estudios, no se ha hecho nada. O tenemos la pérdida de calidad del agua, por ejemplo, de la Laguna del Sauce, de la Laguna del Cisne, del río Santa Lucía, todos lugares de los cuales nos proveemos de agua. Y nuestras reservas son las aguas subterráneas, aguas que hay que cuidarlas mucho y que hay que ver cómo se explotan, porque la reposición... Algunas se van a encargar de cuidarlas, porque si no las cuidamos nosotros, van a parar en nuestras manos. Y sí, ciertamente, es un recurso muy valioso, un recurso del cual las compañías buscan. Pero el recurso de que en el futuro se está jugando la vida. Y muchas compañías compran en el mundo derechos sobre aguas subterráneas. Ya cotizan bolsa el agua. También, en algunos países ya está cotizando en bolsa. Y el punto es que con las pinchaduras que se hicieran, que además ya hay alguna en la cual ha habido algún accidente, ya lo he comentado, entonces estaría como corriendo el riesgo de terminar contaminando todo de manera ya irreversible, porque eso es siempre irreversible, ¿no? Un riesgo que, si hablamos del fracking, es un riesgo al 100% de probabilidad. O sea, no hay ninguna explotación de fracking en el mundo que no haya contaminado las aguas subterráneas, además de utilizar grandes cantidades de agua que toman de otros lados para hacer ese proceso de lavado de agua dulce, ¿no? Por supuesto, agua dulce, a la cual le agregan productos químicos, se le agrega también muchos millones de litros de agua. Sí, sí, hay que inyectar mucho y a gran presión, o sea, consume una cantidad de energía. Energético importante. Exactamente. Es un sistema muy complicado. ¿Y qué es lo que pasa? La prohibición, ¿qué es lo que hace? Nos deja con saca ese sistema, tema. Lo saca, saca de tema exactamente. De lo tenemos fuera, quedamos protegidos contra eso. Blindados. Y si algún día apareciera un fracking cuyo resultado fuera hidrocarburos y agua bendita, no sé, por ponerle de alguna manera, ¿tá? Se revé todo. Entonces, el mismo Parlamento que hoy lo prohíbe, claro, lo puede volver a autorizar racionalmente. La moratoria, ¿qué hace? Nos coloca a que dentro de unos años, dentro de unos años tengamos que volver a discutir el tema, aun cuando no haya cambiado nada. Y por otra parte, la moratoria con plazo hace que si sucediera eso que yo acabo de decir, de que apareciera una técnica de fracking buena, el Uruguay quedara con las manos atadas para usarlo porque tiene un tiempo en el cual no se va a permitir, aunque sea muy bueno. O sea, no es racional la moratoria. ¿Por qué en algunos lados se aboga por la moratoria? Y nosotros tenemos varias ideas de por qué se hace. Una de las ideas que tenemos y que está bastante cercana a lo que hemos recibido de información es que las grandes empresas petroleras no quieren que se prohíba. No porque en el Uruguay piensen en hacerlo, quizás en el Uruguay no haya este recurso. Exactamente, como sucedió anteriormente. Mal ejemplo sería. Exacto, con las propagandas del cigarrillo, por ejemplo. No era que el mercado uruguayo sin propaganda molestara tanto a muchas empresas. Era que el hecho de que apareciera un país como Uruguay prohibiendo esa propaganda le generaba problemas de imagen a estas empresas. Las empresas que hoy hacen fracking en el mundo, más allá de que acá no encuentren ningún recurso para explotar, tienen grandes recursos, sí, para impulsar o proponer o llevar a cabo el que no se logren las prohibiciones. Es un tema en este momento, yo considero, ya de identidad nacional. Es un tema de independencia y de soberanía nacional. Una técnica que estamos todos de acuerdo no debe hacerse, lo racional para con ella es la prohibición. Como decíamos recién, la prohibición, si algún día cambia la situación, se puede dar vuelta. La moratoria es un recurso de medias tintas, es un recurso que nos ata en los plazos, en plazos que no tienen nada que ver ni con la ciencia ni con la tecnología, porque los que proponen la moratoria te dicen muchas veces, bueno, lo que pasa es que la ciencia puede cambiar. Bueno, pero entonces no pongas una moratoria con plazo. Acepta una prohibición. Desde el punto de vista científico, esto no tendría que tener debate. Es contaminante. No lo tiene. Entonces, si algo no tiene debate desde el punto de vista científico, con esto de las vacunas se distorsionó todo, si algo no tiene debate desde el punto de vista científico, y si hay algo que casi que no tiene debate o que casi nadie da el debate, es el tema este del fracking, de la fractura hidráulica, ¿con qué argumento científico me venís tú a proponérmelo? Lo único, te proponen la moratoria diciendo, si algún día mejora la técnica, Uruguay no puede tenerla prohibida. Pero la moratoria con plazo es más dura en la prohibición. Se vota la prohibición ahora, se levanta la prohibición en el 2025, 2030, no sé si... Esa es la racionalidad que nosotros esperamos de ese Parlamento del que tú formas parte. Bueno, que el reconocimiento de eso es la base. Es tan así, tan de sentido común la cuestión, lo único que faltaba es que se planteara un proyecto y listo. Que a veces lo único que faltaba era que se planteara el proyecto. Y bueno, de repente ahora que va a tener que entrar en el debate, nosotros tuvimos esta semana en la comisión, como te decía, de diputados anunciando. A mí se me ocurrió en ese momento un ejemplo, que es como cuando te quedás en el medio del campo con un vehículo que está funcionando a gasoil, ponele, y viene un paisano y te dice, pero para sacarle el poquito de gasoil que tiene con una manguera, que siempre terminás tomando gasoil, ¿no? Eso sería lo que... Yo sería el depósito de el tanque de un poco de gasoil sería... Tú serías yo sería el acuífero guaraní. Entonces yo chupo gasoil, pero quiero pero chupo gasoil, me contamino de gasoil, y dice alguien, metele agua, llená el tanque de agua, y ahí sí vas a poder chupar, y después lo separá. Y dice, qué inteligente que es. Pero es decir, lo que pasa es que el agua que usamos para ese procedimiento queda totalmente contaminada. ¿Quién la va a tomar después? Y estamos hablando de un solo producto, ¿no? Que sería gasoil. No, al cabo, y no esta cantidad enorme de productos, que son unos cientos, que se usan para el proceso, y que hay algunos que tienen carácter secreto. Esa otra es la cosa, ¿no?, que se puede comentar. Claro, esto es un poco quizás, podríamos compararlo con la idea esta de la fórmula de la Coca-Cola. O sea, todos podemos determinar qué tiene la Coca-Cola, pero no exactamente con qué se le agrega de cada cosa. Los químicos que están, digamos, usándose, los conocemos. Lo que no sabemos es en qué proporción, y las empresas no te lo dicen. ¿Y por qué no te lo dicen? Porque dependiendo del tipo de roca que tenga que tratar, es el tipo de solventes y el tipo de químicos que tienen que agregarle al agua para lograr el mejor efecto. Nosotros esperamos que esta técnica nunca se desarrolle en el Uruguay. Hay aquí toda una movida hacia las energías renovables, ahora está toda la movida para la movilidad renovable, que es importante. El petróleo quizás pase, pero ahí, claro, ahí la gente que está por la moratoria dice, ¿para qué lo vamos a prohibir si dentro de 10 años el petróleo no servirá para más nada? ¿No servirá para más nada? No lo sabemos exactamente. Si yo miro las previsiones de la Dirección Nacional de Energía, del Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay, el consumo de petróleo del Uruguay para el año 2030 se prevé que sea mayor que hoy. Entonces, no me digas que no va a ser... ¿Cómo se entiende eso, Ilia? ¿Cómo se entiende que pueda ser mayor que hoy? Y bueno, tenemos varias usos hoy del petróleo que estarían creciendo. O sea, en algunos lugares el petróleo es difícil de sustituir todavía. ¿Práctico? Es práctico y es... Plástico, sí, por ejemplo, la industria química, incluso también en las áreas de combustibles, hay lugares donde la sustitución se hace más cara porque hoy el petróleo debe ser de los energéticos más subvencionados de todo el mundo. Claro. O sea, al petróleo no se le cobra nada por la carga de problemas ecológicos que genera, el petróleo tiene facilidades en todo el mundo para ser extraído sin pagar impuestos. Los contratos que se habían firmado acá en el Uruguay con las empresas eran verdaderamente leoninos, eran... Uruguay, por ejemplo, le podía, en caso que le comprara a una empresa el petróleo que sacaba de nuestro territorio, se lo tenía que pagar al precio internacional. Con lo cual, aquello de que si encontramos petróleo bajan los combustibles, cae por su propio peso. ¿Tá? La exploración petrolera en el Uruguay, tú decías que ya tuvimos problemas. No se ha hecho fracking en el Uruguay, pero sí tuvimos problemas de derrames a partir de las perforaciones. Las exploraciones. Exacto. Pequeñas exploraciones que en las exploraciones, cuando se hicieron los pozos, en dos oportunidades, en dos pozos diferentes, se perdieron en el primero 125.000 litros de productos químicos que se fueron para dentro de la tierra y no sabemos para dónde llegaron, y en el segundo 240.000 litros. O sea, cantidades bastante importantes para hacer pocitos, ¿no? Si se hicieran muchos pozos, la cosa podría ser incluso mucho peor. Nosotros entendemos que, cuando digo nosotros, me refiero principalmente al MOUS, el movimiento que yo integro, que es el Movimiento por un Uruguay Sustentable. Nosotros entendemos que en nuestro país hoy no aparecen hidrocarburos. Se nos dice, bueno, pero hoy, si viene una empresa, no se le permite sacar hidrocarburos por métodos no convencionales, o sea, por fracking. Y es cierto, hay un decreto del año 19 que dice que solamente se podrán trabajar en el Uruguay los hidrocarburos convencionales. Pero ¿cuál es el problema que tiene ese decreto? Que ese decreto se basa en la ley que hablábamos hoy, ley cuya moratoria está terminando la semana que viene. Entonces, a partir de ahí ya el decreto tampoco tiene base. Nosotros lo que queremos acá es proteger al país, proteger al acuífero de este problema que podemos tener. Y para eso entendemos que la herramienta que presentaste tú en este caso, acompañado de varios diputados, porque hay que aclarar que fue apoyada por diputados, sí, prácticamente de todos los partidos. Este proyecto, sí, y hubiera sido apoyado por diputados de todos los partidos si le hubiéramos dado unos días más para entrarlo. Bueno, pero... Pero sí estuvieron, ¿sí?, prácticamente todos, ¿no? Tenés a todos los partidos en la ley. Y bueno, esperemos ahora que en la Cámara, primero en la Comisión y después en la Cámara, primero que se trate el tema, que no se lo siga dejando para atrás. Ese es un problema, ¿no? Porque estábamos esperando algunos resultados de la Comisión Científico-Técnica sobre el fracking, que todavía hoy no han sido publicados. O sea, está llegando tarde esa comisión. Segundo, que al tratarlo se tenga en cuenta que que con la prohibición es como verdaderamente se cumple con el objetivo de que no se haga fracking. La moratoria no nos salva, la moratoria no nos ayuda, la moratoria es un problema a futuro, que es justamente lo vemos ahora, cuando estamos viendo que estamos hablando del fracking sin que haya pasado nada con esa tecnología. Ese es el punto en el cual tenemos que hacer hincapié. Prohibir el fracking es lo racional. Esperemos que se logre hacer. ¿Cuánto trabajo, Raúl, no? Como que de alguna manera los seres humanos tendrían que estar haciendo, todos tendríamos que estar haciendo un poco de lo que haces vos, Baqueta, Isabel, un montón de gente del MOBUS que se preocupa por estos temas, que solamente la población en realidad termina tomando conciencia cuando ya es tarde. Es decir, cuando se produjo, por ejemplo, el derrame, la minería a cielo abierto, toda esa lucha que se viene dando, Así que de parte mía y tipo que terminando el año, muchas gracias por hacerlo, ¿no? Muchas gracias por hacerlo como uruguayo, digo, porque no todo el mundo le dedica el tiempo que hay que dedicarle a estas cosas, ¿no? Bueno, te agradezco entonces, realmente para nosotros es lo que hay que hacer. Escuchábamos hace un rato, sí, muy interesante. Conciencia te lo dicta, pero más allá de eso, después es un, a veces una especie de cansancio, ¿no?, que te produce, que a veces sean tan poca gente la que rema. Decir, es que no somos tan pocos, César. El debate ese también, sí. No somos tan pocos, César, por suerte. Malero. A veces aparecemos unos pocos, porque somos los que damos la cara directamente, pero lo que nosotros hacemos no se puede hacer sin la ayuda de muchísima gente. Incluso en los diferentes gobiernos que hemos tenido aquí en este país, que nos dan la información. Hay cosas que si no, no nos podríamos enterar nunca, cosas que no podríamos saber o conocer. Hoy estamos trabajando también con el tema de la ley forestal. Bueno, ley... te iba, pero ¿y si lo dejamos para otro día? Porque está totalmente bueno de que suceda lo que está por suceder en el Parlamento, ¿no? Que se vote en la comisión del Senado la ley. Y después de repente le dedicamos un capítulo, porque también tiene que ver con el agua, al fin y al cabo, ¿no? Por el tema que tiene que ver con el agua, la forestación y las plantas de celulosa, las dos cosas. Sí. Bueno, lo que pasa es que la forestación en el Uruguay terminó siendo una forestación para las plantas de celulosa. Lo prevía ya la ley forestal cuando limitó los beneficios que se daban por la ley a 12 años. O sea, un árbol que demora 30, un roble que demora 30 en desarrollarse, yo no lo plantaría si solamente voy a tener exoneraciones por 12 y los otros 18 tengo que pagar. Ayer estuve regando un lote de roble que estoy plantando, por si llegan a 30. Yo no llego, pero de repente los robles llegan. Los robles pueden llegar a 30. Lo miramos desde allá arriba, Sergio, nosotros. Mirá, nosotros plantamos. Es lindo ver de arriba, es muy lindo ver de arriba. Y si no, acompañaremos las raíces desde abajo. Redondí, no, pero veo que simplemente con qué seriedad lo entrevisté. Porque seguro a los diputados yo quería ponerle la impronta de que siendo importante este tema de la LUC, no es lo más importante. De verdad, para mí, no es lo más importante. De verdad, para mí, de corazón, pero pensándolo, no es lo más importante. Hay otras cosas como esta que lo son mucho más. Es el tema del momento, quizás. Lo que es ahí por donde yo te iba a ir cuando te decía que estuvimos viendo, escuchando un interesante debate, muy bueno. Se dijeron algunas cosas que no se habían dicho en otros lados, yo tomé nota de algunas. Es el tema del momento, es lo que está hoy. Pero nos tenemos que ocupar de lo que va a pasar mañana. Porque nosotros no estamos solo hoy. Cuando después del 27 este tema de la LUC desaparezca, por un lado o por el otro, pero va a desaparecer, el país sigue. Y nosotros tenemos que pensar en eso. Ley para la prohibición de agroquímicos tóxicos. Ya hablé también hoy de mañana a las 6. Nosotros somos partidarios de prohibir o no prohibir. Al fin y al cabo, les decía en broma, hablé los otros días en una radio allá en 33 también, y decía, somos partidarios, por ejemplo, también tenemos presentado un proyecto para la prohibición. Eso es culpa de Sergio. Prohibición, prohibición, prohibición. Ustedes quieren prohibir todo, no. Es prohibición de tala de monte indígena y protección de pájaros. Si todos hubieran vivido el despertador de pájaros abrumador, y eso que yo estoy acostumbrado en el campo, como esta madrugada de ayer o anteayer, allá pegado a la quebrada de los cuervos, ahí entenderían por qué nosotros estamos Las bandurrias amarillas, que no las conocías, las conocí. No, pero mirá, yo en este momento... ¿Por qué defendemos los pájaros? Porque sin árboles y sin pájaros, como yo decía en casa ayer en la chacra, ¿qué es la vida para nosotros sin árboles y sin pájaros? ¿Alguien se imagina la vida sin árboles? ¿Te das cuenta cuando no está? Pues ya es tarde. Yo en este momento tengo un nido de zorzales a 3 metros de la ventana del dormitorio. Y la verdad que los miro todas las mañanas... Es admirable lo que han hecho esos animalitos en poco tiempo. Y en unos 10 días ya vamos a tener los pichones y vamos a poderlos ver. Ayer yo descubría y mostraba un nido que se cayó de un arbolito de colibricas y seguramente hecho solo de cerdas, de caballo, y con tapa, nunca había visto, con tapa, con techo. O sea, estamos en... Ese ya no era un colibrí cualquiera, no había ido solo a la UTU. Ese fue a la facultad de yo he visto colibríes que buscan abajo techo, de un alero para hacerlo, pero que le ponga techo no lo tenía. Ah, te lo traigo, te lo muestro, lo voy a publicar en mi Telegram, pero se los paso porque no me va a querer la gente, y es que está agarradito como que fuera un caracol así con la tapita. Gracias, Raúl. Gracias. Y como vos sabés, estamos siempre a la orden. Un gusto. Y mirá que quedaste entre ese debate y Aldo Mazzucchelli, que vamos a conversar con él ahora por este asunto de la vacunación. Quería preguntarle a él cómo está evaluando, siendo una de las personas que más ha seguido y más tiempo le ha dedicado, otro que le ha dedicado tiempo a este asunto, para aclararnos un poco la mente. Allá en 33, te digo una cosa, muy poca gente vi de tapaboca. De hecho, para nos conoció bastante más gente que en Montevideo. Te canto la justa y me para un vehículo y grita a alguien: ¡Vega, vega! Nosotros estábamos almorzando. ¡Vamos en contra! ¡No podemos dejar de hacer esto! ¡No puedo hacer esto! ¡Tenemos que estar en contra de esto, del otro! ¡Ah, bueno, menos mal! Digo yo, no estamos tan solos. No, pero César, tenemos que estar a favor de un futuro bueno para el país. Eso es lo que tenemos que buscar. Muy bien, vamos a ver. Gracias, Raúl, y arriba y feliz año. Estamos conversando con Aldo Mazzucchelli a partir de este momento. Aldo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, César? ¿Cómo te va? ¿Tenés bajita la radio? Sí, así yo puedo subir un poquito acá, a ver cómo quedamos ahora. Buen día, buen día, buen día, a ver. Hola. Buen día, ¿me escuchás? Hola. Muchas gracias, Aldo. Ahí sí, perfecto. Y la gente te está escuchando bien, ¿no, Juan Antonio? Perfecto. Bueno, calculábamos de... hablar con vos y tenemos tiempo, gracias Raúl, tenemos tiempo por el pacto colonial, cómo se consigue este libro, ya vamos con Aldo, cómo se consigue este libro que nos está regalando, supongo, no sé, pero no, en todo caso, vamos a cobrar. No hay problema. No pasa nada. El libro este del pacto colonial es el último de una trilogía que comienza con el fraude de la celulosa, continúa después con la entrega, cuando se hizo el contrato, y aquí el Pacto Colonial es la última obra de nuestro compañero Víctor Baqueta, publicado por el Movimiento por un Uruguay Sustentable, en el cual nos muestra hasta hace 2 meses todo aquello que han hecho los diferentes gobiernos para completar la entrega a la empresa UPM, en ese pacto que fue el contrato, completar la entrega de todos los ámbitos, y es... viene a ser prácticamente como un documento en el cual dejamos asentado todo eso para que en los momentos en que no se está hablando de este tema y que es muy difícil que se hable, nos quede registrado de esta manera todo lo que había aparecido, en el cual se registra muchísima información de la que decíamos que hemos recibido de muchas fuentes. Bueno, está dedicado, así que se supone que... Escuchá, ¿cómo hacemos para que la gente de todo el país que nos está escuchando... Ayer andaba... Vos que sos una persona, ya vamos con Aldo. Y si hay que sumar el domingo que viene, sumamos. Andábamos por allá por 33 escuchando Radio Oriental, ¿eh? Y de alguna manera... podemos estar llegando a mucha gente que no tiene referencia de cómo hacemos para comprar el libro, en todo caso. El libro está en todas las librerías, si la librería no lo tiene, simplemente lo pides. El precio de ventas de 450 pesos, es un precio prácticamente que de costo del libro, porque queremos que se difunda. Ya el anterior se agotó, y este esperamos que también sea en poco tiempo. Gracias, buen año, Raúl. Igualmente, nos estamos viendo. Bueno, estamos haciendo una evaluación con Aldo Mazzucchelli. Yo le pongo esta impronta, de todas maneras. Ahí va, el teléfono, es fundamental. Porque si todos estos temas, que son muy pesados para nosotros, y se nos suman todos, ¿no les ponemos un poquito de espíritu positivo, con esperanza y un poquito de la podemos sacar adelante, nos volvemos locos? Nosotros, a partir de este momento, le estaríamos pidiendo a Aldo Mazzucchelli si se puede hacer una evaluación. A casi 2 años se estarían cumpliendo por estos días, Aldo, del primer llamado caso de COVID-19, ¿no? Buen día, César, y buen día a la gente, ¿qué tal? Buen día. Me escuchan bien, ¿no? Bien, adelante. Tengo un teléfono fijo en mi casa. Perfecto. Acá en el campo. Bueno, yo te iba a proponer, un enfoque un poquito distinto. Bueno, hoy. Dale. Que fuera con una perspectiva un poco más amplia, abrir el foco, digamos, y poner en contexto todo lo que ha ido pasando, en la medida en que uno sugerir, por lo menos, formas, ¿no?, de poner en contexto, porque tú decías recién que es bueno darle un poco de espíritu positivo al asunto, y yo creo que es desesperantemente necesario hacerlo. Yo vengo tratando desde el principio, porque a mí me parece que poner en perspectiva las cosas, es decir, no encerrarse con visión de túnel en todo lo malo, que van a vacunar a los niños, que la gente está sufriendo efectos secundarios y falleciendo por la vacuna, la obligatoriedad, la pérdida de libertad que estamos viendo en diferentes países, todo eso es malo, es negro, negativo. Ahora, mi primera cosa sería, pongamos un poco de perspectiva histórica, es decir, hay que tener un poco de conciencia histórica para tratar de entender lo que va pasando, ¿no? Y con esto lo que quiero decir es entender que, por ejemplo, las civilizaciones, las culturas se mueven en ciclos, ¿verdad?, que son relativamente largos en términos temporales, pero no infinitos, y que eventualmente cada civilización tiene un periodo, digamos, de florecimiento, de crecimiento, pero luego también tiene un periodo de decadencia y a veces se podría decir hasta de muerte, o queda en una forma de latencia. Pensemos, no sé, en los aztecas, ¿qué pasó con ellos? Pensemos en el Imperio Romano, ¿qué pasó con él? Pensemos en la hegemonía de Inglaterra en el siglo XIX, y dónde está hoy Inglaterra en relación a aquella hegemonía. No está tan lejos, pero tampoco está en el mismo lugar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo creo que el problema del COVID es un episodio importante, pero menor, dentro de un proceso de decadencia de la civilización en la cual nosotros vivimos, en la cual nacimos y nos criamos. Y eso es lo que hay que ver, porque la cantidad de procesos que están ocurriendo, que son delirantes y absurdos muchos de ellos, son propios de algo que está podrido y que se está cayendo realmente. Entonces, alguien dirá, bueno, pero esa no es una perspectiva muy, ¿cómo decir?, muy positiva. Yo voy a discutir, a disentir con eso, y voy a decir que sí es positiva, porque después de la crisis viene un renacimiento que va a ser una sociedad diferente a la que tenemos y por la que, como estaba escuchándote recién, digamos, por la que tantos procesos en diferentes planos y niveles notamos que son, digamos, que son negativos y que nos gustaría cambiarlos, que nos gustaría que fuera distinto, cómo funciona la política, cómo funciona las relaciones entre las sociedades, entre las naciones, entre la gente, sobre todo, entre las personas. Nos está obligando a despertar de alguna manera. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que estas crisis en donde verdaderamente es como un cuerpo que está en descomposición, ¿no?, la sociedad en la cual nosotros estamos, y ahora voy a ser más detallado en eso, me parece que son el gran momento en el cual se produce, al mismo tiempo que va decayendo todo lo que está decayendo, se produce un despertar de lo que va a venir. Entonces, que una civilización deje de ser el centro, por ejemplo, como yo creo que le está pasando a la civilización transatlántica, sobre todo con Estados Unidos como cabeza, que lo fue durante los últimos 70 años, más o menos, 80, eso está pasando realmente y va a pasar, en mi opinión. Pero eso no quiere decir que todos los que estamos viviendo ahora nos vayamos a morir, digamos. Por supuesto que el proceso, y que no podamos participar de alguna forma en el renacimiento de otras formas de vida, de vinculación, de sociedad, de pensamiento, en fin, de experiencia de la vida. Entonces, algunos de nosotros sí puede ser que la quede, digamos, ¿no?, en este proceso, pero otros quizá no. Entonces, de lo que estamos ahora experimentando. Entonces, lo primero para mí es tener perspectiva y decir, este no es el fin del mundo, pero sí es el fin de otra cosa. Es el fin de cosas de las cuales nosotros siempre pensamos durante muchos años que había que cambiarlas o que había que mejorarlas, y que hasta podríamos llegar en algún momento, mirando en perspectiva para atrás, alegrarnos de que hayan caído, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas cosas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando una civilización decae? Bueno, el gran titular, digamos, en esto estoy siguiendo un poco a una escuela histórica, bueno, que es un poco hegeliana, ¿no? Pero tiene que ver con Toynbee, tiene que ver con Carroll Quigley, a quien, por cierto, estamos publicando también en Extramuros, en Folletín, desde el principio, y que siempre recomiendo que lo lean porque es extraordinario. Bueno, digo, ¿qué es lo que pasa, no? Cuando una civilización empieza a... Pasamos muy rápido por ahí, pará un poquito. Es decir, que la gente que nos está escuchando por primera vez, ponele que pone Extramuros en el buscador. Extramurosrevista.com. Extramurosrevista. Aparece enseguida. Pones Extramuros. ¿Será que yo soy el consultor frecuente que pongo Extramuros y salte? Dale. Bien, mirá, entonces, vos te vas a Extramuros, pones Extramuros, extramurosrevista.com, y entonces te empiezan a aparecer un montón de títulos y ahí te empezás a vincular con todo esto. ¿Sí? Sí. No, yo cité recién, quizás lo más lento, que nosotros publicamos en una sección de la revista que le puse medio irónicamente Folletín, porque los folletines eran aquellas publicaciones en los periódicos del siglo XIX, en los cuales se publicaba una novela por entrega, ¿verdad? Uh-huh. Entonces cada día o cada viernes o cada dos días el lector sabía que venía un capítulo o medio capítulo de una novela que estaba apasionante, entonces compraba el diario para leerla. En este caso, lo que estamos publicando nosotros en Folletín es un inmenso libro de Carroll Quigley, se escribe Quigley, se escribe con Q, que es un historiador norteamericano que escribió esto en los años 60 y que es un análisis justamente de el mundo hasta ese momento con esta, digamos, visión de ciclos que me parece que vale la pena tener presente hoy. Entonces, decía que ¿qué pasa cuando una civilización empieza a decaer o está decayendo francamente, como es el caso ahora de la nuestra? Yo, un titular que diría, lo primero que pasa es que los mecanismos de legitimación que tenía esa sociedad se empiezan a caer. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente deja de tener confianza, deja de tener fe en las cosas en las cuales confiaba como elementos cohesivos de la sociedad. Es decir, todos creemos en X, o la mayoría de nosotros nos definimos por creer en Y. Eso, hasta ahora, diciéndolo en voz alta, me doy cuenta de que hoy es casi imposible decirlo porque no hay nadie que crea, parece que no hubiera nadie hoy que conviva en este mundo occidental en el que vivimos nosotros y que crea en lo mismo, o latinoamericano, como quieran llamar, y que creamos todos en lo mismo. Más bien, la marca de la época es la dispersión de creencias y el conflicto de creencias, ¿no? Entonces, eso es un síntoma interesante. ¿Pero qué pasaba en el siglo XVI? Bueno, había una mayoría de la población, por ejemplo, europea, que tenía en la religión cristiana, digamos, una creencia común, un factor de legitimación. El poder político, el poder religioso se legitimaban en una fe, digamos, trascendente, etcétera, ¿no? Eso, evidentemente, es uno de los, vamos a llamar los cuatro jinetes del apocalipsis, digamos, que fueron apareciendo en la caída de Occidente. Bueno, el primer jinete que cayó fue el de la religión, ¿verdad? El de la religión unificada. Primero con la reforma, que partió al mundo occidental. Estoy hablando siempre del mundo occidental, me estoy remitiendo a Europa y a sus lugares conquistados, a sus colonias, digamos, ¿no? O sea, que heredaron el lenguaje y heredamos el lenguaje y heredamos parte de la cultura europea, aunque obviamente nuestra cultura no es 100% europea, ni siquiera en Uruguay, que es uno de los lugares más aculturados en términos europeos, comparando con otros lugares de América Latina, que lo son mucho menos, ¿no? Y tienen mucha más fuerza de sus culturas originales. Pero bueno, no importa eso. Vamos a tomar ese mundo, que es, yo creo, el epicentro del COVID, y el que está cayendo, el que está demostrando su carácter decadente, y sería Europa Occidental, sobre todo, Estados Unidos, parte de América Latina, parte más europeizada, Australia, Nueva Zelanda, algo de Medio Oriente un poco, pero sobre todo esto que digo, ¿no? O sea, estos y Sudáfrica. Y el régimen chino participando, ¿no? Claro, pero de eso vamos a hablar después. Yo creo que esa participación es lateral y es tiene sus bemoles. Entonces, digo, primero perdimos la fe en la religión. La civilización nuestra, este proceso en el cual estamos ahora, se está acelerando, pero viene de hace mucho tiempo. Es un proceso continuo y que tiene su agudización en el 19, sobre todo. ¿Cuándo? Y el 18 y 19, ¿cuándo? Con la Ilustración se propone una nueva, digamos, se relanza el proyecto occidental con una nueva visión, vamos a llamarla así, laica o no humanista, si querés llamarla, en el sentido de que el hombre es el centro, eso aparece en el Renacimiento, bueno, y se consolida en ese momento. El proyecto era, bueno, por ejemplo, pensemos en el nivel del ciudadano, educar a todo el mundo para que fuera letrado, para que pudiera leer, participar de la vida política de una manera informada, para que fuera autónomo y tomara decisiones autónomas, lo que decía Kant en que es la Ilustración, y en otros lugares también, digamos, ¿no? El espíritu de la Ilustración es salir de la infancia y hacerse cargo de las decisiones que uno toma, ¿no? Entonces, eso fue un intento de reemplazar la creencia, la fe, ¿verdad?, en la religión, o en algo trascendente, por una especie de fe en la razón, ¿sí? Mm. Y en algo que pudiera ser discutible, discutido, etcétera. Alguna gente confía en que esto iba a poder reemplazar a la religión. Yo, mi opinión es que no pudo, no. Que hemos visto claramente que no es posible reemplazar una creencia trascendente porque es parte de nuestra vida. Y esto es una de las cosas a las que yo repito siempre, digamos, y eso no quiere decir estar en contra de la Ilustración. Yo pienso que hay muchas cosas que ese deseo de autonomía individual, digamos, es algo positivo, que trajo cosas muy positivas a la organización social, a la participación de la gente, a la experiencia de la vida, pero no se lo debió haber entendido como una oposición con ese mundo trascendente. Durante un tiempo no se lo entendió así, hasta que aproximadamente a medio del 19, con Darwin y demás, apareció la creencia en que la ciencia iba a reemplazar a la religión, ¿verdad? Es decir, que la ciencia iba a ser el único legitimador respecto de qué es conocer, cuál es la verdad, qué es el ser, cómo llegar a él, etcétera. Entonces, fenómeno. Tuvimos primero esa pérdida, caída, digamos, de la fe religiosa como legitimador, no de la religión. La religión sigue existiendo y, de hecho, siempre ha sido parte de las sociedades occidentales, ¿no? Hasta ahora. Luego, progresivamente, se fue debilitando también el segundo jinete, digamos, de la política, ¿no? Es decir, ya las críticas a los políticos son cosa de siempre, han acompañado a la humanidad de siempre, la crítica al poder, la crítica a los poderosos de la época antigua, tenemos rebeliones, tenemos descreencia, etcétera. Pero ese proceso se fue agudizando, y yo creo que hoy tenemos una generalizada descreencia, aunque no todavía quizá todo lo que se debiera, pero ha crecido mucho, la descreencia en la legitimación del poder político. Más bien, se tiene una actitud, yo diría, pragmática o cínica, mejor. Que es, bueno, no hay más remedio que lidiar con esta gente, no hay más remedio que lidiar con esta organización, hagamos lo que podamos, pero no hay una, digamos, estamos lejos de, por ejemplo, en Uruguay, vamos a poner un ejemplo, estamos lejos del entusiasmo que buena parte de la gente sintió con algunos de los gobiernos del siglo XX en Uruguay, ¿no? Yo creo que en los 60 esa onda contracultural de los hippies, de la crítica a la sociedad que trajo la izquierda también a Uruguay, etcétera, todas esas críticas terminaron aumentando la deslegitimación del poder político, que también se siguió deslegitimando luego en Uruguay con la dictadura, con lo que primero pasó en la recuperación democrática, que luego que fue una especie de primavera, que luego mucha gente se sintió desilusionada, ¿verdad? Dijo, y aparece la famosa frase, todos los políticos son iguales. Bueno, en fin, creo que estoy describiendo un proceso que es muy conocido, ¿no? Es decir, la gente cree poco en los políticos, ¿no? Y de hecho hay encuestas que lo demuestran claramente, ¿no? Y con eso viene también la descreencia en el sistema. Es decir, cree poco en la democracia, cree poco en la justicia, cree poco en esto y aquello. Tercer jinete, ¿me estás escuchando? Sí. Sí, claro. Tercer jinete, la economía, ¿no? Es decir, cuando digo economía, en realidad me estoy refiriendo a la confianza en los intercambios, que es algo mucho más importante que la economía, ¿no? Sí. Fíjate que el dólar dice, in God we trust, ¿no? O sea, creemos en Dios, ¿no? Eso en realidad es una metáfora, quiere decir también en parte que se cree, digamos, en la legitimidad de los intercambios monetarios, ¿no? Que si yo te doy esto, vos me vas a dar aquello, que si yo le doy a un banco, digamos, mis ahorros, el banco me lo va a cuidar y me va a devolver un interés, que nunca, digamos, que la confianza en los bancos es inamovible, ¿no? ¿Eso cuánto hace que viene cayendo? Ya la crisis del 29 fue espantosa, hubo otras antes también, ¿no? El capitalismo tiene esas crisis recurrentes y otros sistemas, bueno, no hablemos de otros sistemas, pero queremos en el que estamos hablando ahora. Acuérdense del 2001 en Argentina, ¿no? O lo que pasó mismo en Uruguay, en el 2002, ¿no? Y así podemos repetir lo que pasó en el 2008 en Estados Unidos con la crisis de las hipotecas subprime y todo lo que trajo. Y hoy, bueno, hay a cada rato una amenaza de que va a haber una nueva crisis bursátil, de que el dólar va a entrar en una inflación descontrolada porque ha habido una emisión delirante. Bueno, eso es una discusión que hay económica, yo no me voy a meter en eso. Pero hay claramente grupos de la población que estamos, ¿verdad?, creciendo en una desconfianza del sistema económico también. Sí. Y cuando se planteó la desbancarización, también apareció, digamos, una conciencia de, bueno, mi dinero, digamos, y aquello, mi capital, mis ahorros, esto va a ser un numerito que maneja alguien en la pantalla. El día que sea alguien decida... Sí, que mi era uno de los temas que tenía para plantearle hoy cual coincidían el gobierno y la oposición en la especie de bancarización que nosotros le llamábamos esclavización financiera. Ayer estábamos hablando nosotros en familia, justamente la desconfianza que tendríamos que tenerle a una moneda en este momento y que serviría tener la plata, como decimos habitualmente, más bien invertida en alguna cosa en la chacra que en un banco, ¿no? Claro. Entonces, yo, toda la gente que hablo, que sabe bastante de dinero, digamos, está bastante de acuerdo ahora en que hoy, digamos, lo mejor es tener algo material, ¿no? Claro. O sea, y aún así todavía veremos, ¿no? Porque si se profundiza este proceso, digamos, autoritario que estamos viendo, digamos, quizá también esa propiedad sea, no sé, confiscada, como se ha hecho, ¿no? Como se ha hecho en China, como se ha hecho en Rusia, digamos, en la Unión Soviética, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, decía, sí, la pérdida de confianza en esos tres, aparecen los tres jinetes que destruyen la confianza y que contribuyen a la decadencia, a la ¿cómo decir? A la pérdida de cohesión de la sociedad, que es lo fundamental, porque la gente piensa que una sociedad es, a veces piensa que son los edificios, las calles, el funcionamiento de la intendencia, no, eso es muy secundario, lo fundamental de una sociedad es inmaterial, es invisible, tiene que ver con confiar en el de al lado y trabajar juntos, ¿no? Claro. Remar para el mismo lado y aceptar determinadas cosas en común, que son limitaciones, ¿no? Aceptar limitaciones en común, ¿sí? Digo yo. Esa es una clave de la sociedad, que es lo que se está perdiendo, a eso voy. Y la última, el último jinete que faltaba, es aquel que había reemplazado la religión, ¿verdad? La ciencia. Es claro. Decir, la fe en qué. La fe en la ciencia. La institución científica es, finalmente, el último dique de confianza que tiene nuestra sociedad. ¿Qué es lo que está pasando con el COVID, para mí? Lo que está pasando es que estamos gradualmente, la sociedad va a ir perdiendo su confianza en la ciencia. Por eso ahora, en la ciencia como institución, digo, no claro, en la ciencia claro. como método, sino en la ciencia. Que podría ser, por ejemplo, personalizada en el médico, por ejemplo, sin que estuviéramos hablando de todos los médicos. La OMS, las mutualistas, los médicos particulares, las instituciones, los médicos, etcétera, ¿no? El sistema médico, etcétera, ¿no? El sistema médico, el sindicato médico, los gremios, los voceros, los la academia, ojo, porque cuando digo la ciencia estoy diciendo academia acá también. Es decir, la academia en general, digamos, está en cuestión, porque la academia se ha alineado. Porque, ¿qué pasa? Cuando el proceso de pérdida de confianza, generalmente tiene una fase, un momento, de confianza fanática, que es ya un desequilibrio, pero en el sentido contrario al que va a ocurrir. Es decir, primero es como si tuviéramos un péndulo. Al principio lo empujamos fanáticamente hacia el lado de la ciencia, que es lo que estamos viendo ahora, y que lo hemos visto en el pasado también, con lo que llamaba... En eso sería la etapa en la que está, por ejemplo, la mayoría del periodismo, ¿no? Pareciera... Claro, entonces yo diagnostico eso hace tiempo, diciendo, bueno, esto que estamos viendo es el péndulo que fue para allá, pero esperalo, pero ya que viene para acá también, ¿eh? Es decir, cuando este absurdo delirante de la ortodoxia COVID se revele finalmente, yo pienso que falta por lo menos un año o más para que se empiece a ver con claridad todo el disparate que es. Ya se ve, por supuesto que hay un montón de gente que lo ve, y por supuesto que esa gente crece y que somos cada vez más. Eso también es un hecho. Pero para que el péndulo, digamos, pase el medio y caiga para este lado. ¿Y cuál es este lado? ¿Y no será por eso alto la respuesta de periodistas como Patricia Madrid, que termina diciendo, no sé, bueno, creo que lo expresaste vos mismo en Extramuros, entonces por un ínfimo porcentaje de la población que no se vacuna, a ver, los vacunados deberíamos andar libres y los no vacunados, que son los que realmente representan un peligro para el resto de la sociedad, aislarlos, ¿no es que ellos reaccionan y por eso terminan diciendo estas estupideces? Es que yo pienso que esa es parte del péndulo para allá. Ojo, acá es muy fácil caer en el ataque personal, ¿no? Es decir, yo sé que... Bueno, pero el calificativo mío de estupidez no sería un ataque personal, sería a lo que ella terminó diciendo, porque es un contrasentido anticientífico en todo caso. No lo dije por vos. ¿Ah? No pienso en eso. Estoy diciendo en general como estructura de lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en una sociedad que otra parte del proceso de decadencia y autodestrucción de la sociedad es la radicalización y la fragmentación en pequeños grupos que están todos peleados entre sí. ¿Qué otra cosa es lo que estamos viendo en los últimos 25 años? Con las políticas de género, ¿sería lo que ellos están buscando? Por supuesto. A ver, ahora vamos a hablar de ellos. Con las políticas de raza, de racismo, ¿verdad? O de raza, sí, más bien. De supuesta conciencia, digamos, de los problemas de la segregación por diferencias raciales, que en realidad, cuando cumplió una función positiva en los años 60, por ejemplo, en Estados Unidos, y antes, en los 50 y demás, y ahora cumple una función de separar ¿verdad?, a la gente por políticas que ya son racistas directamente, ¿no? Es decir, antes, porque es tan racista atacar a un negro por ser negro que atacar a un blanco por ser blanco, es lo mismo, ¿no? Es decir, el mismo racismo, claro. Ahora con diferente color. Pero no quiero perder el hilo, porque la verdad que hasta me hice un trencito para contestarte ordenadamente y aprovechar el tiempo, entonces vuelvo atrás. Y digo, decía que uno de los elementos que uno ve en la sociedad cuando la ciudad se está pudriendo, ¿verdad?, cuando el cadáver se está terminando de pudrir, que es lo que estamos viendo ahora, es la deslegitimación de todos los sistemas, o sea, la pérdida de fuerza de todos los sistemas de legitimación naturales de la sociedad y la fragmentación. Esa fragmentación la estamos viendo en la pelea de todos contra todos, que es el COVID. Ves las familias divididas, ¿por qué? Porque en la ortodoxia COVID, a la cual nos vamos a referir después, que es una narrativa diseñada, ¿verdad?, y impuesta a través de los medios, se impulsa esa división. Ahora, acá voy a adelantar algo que después lo hablamos, pero alguien puede hacer, hay dos interpretaciones de esto. Hay una interpretación que dice, hay grupos que deliberadamente están empujando este discurso porque quieren dividir la ciudad para ganar poder. Uh-huh. Y hay otra interpretación más amplia que dice, cuando una sociedad se está pudriendo, es inevitable que se divida entre sí y alguien va a cumplir esa función de dividir. Claro. Va a haber gente que divida. Entonces, yo digo, ¿esas dos interpretaciones son contradictorias? No. No. Es verdad que hay gente que está dividiendo, no se está dividiendo. Pero también es verdad que es inevitable que eso pase, porque es un proceso histórico. Alguien iba a hacer eso. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, yo creo que las dos cosas son verdad y que, por lo tanto, acusar de conspiranoico a alguien es no entender de historia también. Porque lo que está pasando es... Para mí es la reacción desesperada de lo que llamamos ellos cuando ven que el pueblo, en realidad, que somos las células del cuerpo, estamos despertando. Por las dudas, Sergio, me pasa acá que publicaste que The Lancet, y ya volvés al tema, pero por comentártelo, documenta la situación que se está dando con los vacunados contra COVID-19 como creciente fuente de contagios y demuestra que los completamente vacunados están muriendo en tasas cada vez mayores a medida que pasan las semanas. Esto lo publicaste. Exacto. Tú, ¿no? A mí se me ocurrió contestarle a Madrid de esa manera, agarré la nota de Lancet, tenía un montón para mandarle, ¿no? Pero se me ocurrió agarrar esa, porque a veces menos es más, ¿no? Digo, bueno, y escribí ese copete, ¿no? Patricia Madrid no sigue la ciencia, porque ella dice, el otro, Puglia, dice, hay que seguir la ciencia, pero no, ¿la ciencia cuál ciencia? La ciencia dice muchas cosas, ¿no? Ellos no siguen la ciencia, ellos siguen el poder científico, que es otra cosa, la burocracia, las autoridades globales y globalistas, si querés, que están dirigiendo la ortodoxia, esa narrativa ortodoxa. Eso no es la ciencia. La ciencia está hecha de muchas opiniones contradictorias y las más sólidas, por independientes, porque no tienen nada que perder en el asunto. Claro. Perdón, no tienen nada que ganar en el asunto y por lo tanto están ofreciendo, yo diría, su vida, ¿verdad?, y su prestigio científico para mostrar con datos y con análisis lo que está pasando, son otros, no son esos pelucones, digamos, de la burocracia científica global y de las sociedades científicas locales y demás, no son esos. Entonces, vuelvo al cuentito. Digo, bueno, estamos en esa decadencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno, que no participa necesariamente de ninguno de esos organismos, vos sí, porque sos parte del Parlamento, ¿verdad? Pero todos tenemos que elegir colaborar en este proceso. Pero yo insisto en una cosa que decía al principio, que me parece que es importante para dar perspectiva positiva, que es, esta es la gran oportunidad de empezar a construir una ciudad distinta. Y ese despertar del cual hablamos y del cual se habla mucho, tiene que ver con la caída también. El susto, digamos, despertó al mamado, como dicen, ¿no? O sea, acá hay mucha gente que estaba dormida y que se está despertando de una manera bastante rápida y aguda, porque en Canadá ya no se puede salir del país, ¿no?, sin vacuna. En Holanda no sé, creo que ya no sé si se puede salir o no. Y hay en Australia, es una cárcel, digamos, salís nadando si querés, etcétera. Es decir, hay una profundización en algunos lugares que son justamente como laboratorios de esta narrativa ortodoxa de empeorar las libertades. Es decir, terminar de una vez con la ilustración, que era era más que la vacunación, y capaz que al fin y al cabo era un pretexto para... Claro. Yo me estoy imaginando, Aldo, tenemos tiempo todavía, pero me estoy imaginando lo que conversábamos en familia estos días, que es prepararse para qué, se estará preguntando la gente, ¿no? Prepararse para qué, qué es lo que nos quiere decir Aldo Mazzucchelli, qué nos quiere decir esta gente que hoy forma parte de una minoría. Y como tantas otras veces, por ejemplo, como cuando se dijo que la Tierra no era plana, esa gente también formó parte de una minoría. No te olvides de ir de repente llevándonos hacia ese territorio que puede ser la continuación de un comentario para otro día, el prepararse para qué. ¿Para qué nos tenemos que estar preparando si al fin y al cabo te dan los minutos al final? Ya lo estamos preparando hace tiempo. Yo diría, si querés un titular, de para qué prepararse. ¡Yo estoy plantando lechuga! Para ser lo más autónomo posible del sistema. De las ciudades. Alejarse del Titanic. Sí, exacto. Ahora, bueno, vos has hecho eso hace mucho tiempo y sos uno de los líderes de este asunto. Sí, pero me falta. Sabés lo que estamos hablando, pero digo, sigo agregando puntos, ¿no? Prepararse para una nueva sociedad. ¿Por qué? ¿Qué pasa, digamos? Hay esta narrativa que se fue imponiendo. Yo hace tiempo que vengo jodiendo con abandonar las etiquetas izquierda y derecha de una vez, porque ya no cortan nada, cortan menos que una galletita María, ¿viste? O sea, la izquierda, la derecha, y ¿quiénes son? Yo digo, fíjate cómo se alinea la gente en relación a la ortodoxia COVID, la narrativa ortodoxa sobre el COVID. Y vas a ver, la mayoría de la gente que cree en esa ortodoxia y la defiende y se pelea por ella son, o bien progres light, digamos, es decir, de buena vida, de buen pasar, que están afiliados a ese globalismo, a esa... Que no quieren perder su zona de confort, decís vos. Que creen que desde el 2005 para acá, para poner ejemplo Uruguay, el Uruguay se modernizó, entró en un mundo mucho mejor, en el cual le obedecemos a la OCDE, nos arrodillamos adelante del Fondo Monetario, etcétera. Pero ahora lo hacemos nosotros, entre comillas, o sea que ya no son ellos los que lo hacen, como ahora lo hacemos nosotros y le entregamos el país a las pasteras y bla, bla. Bueno, ese es el mundo maravilloso del futuro en el cual hay que entrar. Esa es una de los grupos. Pero también hay otros grupos que son, por ejemplo, viejos liberales que vivieron toda la vida defendiendo el sistema y construyéndolo, que no pueden aceptar que hoy les digan, mira, el sistema tuyo es una porquería, se está cayendo a pedazos. Eso otro. No puede aceptar. Hay otro con el mismo argumento que lo sacarías de su zona de confort, sus privilegios. Claro. Tercer grupo que notablemente está bastante afiliado a la ortodoxia, mucha gente joven, sobre todo de buen pasar económico, que siente que le estás robando el mundo de ellos, porque le estás contradiciendo el mundo que les vendió el Uruguay y el mundo, ¿verdad?, los diarios globales y demás, desde el 2005, que es un mundo de la tecnología lo va a solucionar todo, vamos a pasar al transhumanismo, no va a haber más gente, todo va a ocurrir en la computadora, tu vida en tu cuartito con tu computadorita jugando al jueguito y hablando con tus amiguitos por el chat es el mundo mejor que puede haber. No, loco, ese mundo es una basura. O sea, esas cosas, la tecnología está muy bien y va a seguir en la sociedad que heredemos o que construyamos, va a estar, pero no puede ser que esté con el nivel de unilateralidad y de poder divisivo que tiene hoy. Claro. Y además, arruinando, digamos, el desarrollo cognitivo de generaciones, ¿no? Que sin escritura y sin otra forma de interacción con el mundo quedan a merced de cualquier narrativa que les tire. Compran lo que les vendas. Entonces, ese es otro de los grupos que está afiliado a esto. Ahora, ninguno de estos grupos está para siempre ahí. Están por ahora. Cuando empiecen a ver, porque la vida enseña, ¿no? Y la verdad, a la larga, se va imponiendo por sí sola, se van a dar vuelta también. Entonces, no importa mucho eso ahora, pero conviene ver quién es quién. Obviamente, también están defendiendo, pero estos... Y está también el que gana dinero con todo esto, ¿no? Se hicieron 4,000,000 y pico de PCR en el Uruguay, a más o menos 1,000 y algo de pesos de ganancias solamente, te da 4,000,000,000 de pesos de ganancias. Sí, sí. Y esto estoy leyendo acá justamente, que el 31 de diciembre, tal cual sostuvimos siempre, se dejarían de usar porque es lo que pidió la FDA, el gobierno de los Estados Unidos. ¿Sí era así? Bueno, sí. Ahora ya no le sirve porque con tanto vacunado no conviene que se vea tanto, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Bueno, entonces, esta cuestión de esta gente que está ahora de un lado, que puede estar del otro, tiene otro grupo, que es el grupo de la gente interesada, ¿verdad? La gente que está ganando plata, que está ganando poder con esto. El mercenario. Relativamente chico, pero muy influyente. ¿Qué pasa? Otra cosa, esta, sobre todo esta gente joven que compró el verso, piensa que el mundo es como le propone, digamos, la CNN o el New York Times, etcétera. Ese mundo, en realidad, digamos, esos medios, están vendiendo un mundo que no va a existir como tal, porque el mundo es el que vamos a hacer entre todos después, con una sociedad distinta, y con esos medios probablemente desaparezcan o tengan que reformularse de una manera radical. ¿Por qué? Porque esos medios, y este es el problema mediático que hace que los medios grandes sean aliados de la ortodoxia COVID, esos medios venían perdiendo público desde el principio de siglo por la nueva tecnología de comunicación. La nueva tecnología de comunicación permitió que se abriese, que se democratizase la comunicación y que hubiera miles y millones de voces inteligentísimas, llenas de información, llenas de originalidad y sobre todo independientes, es decir, no dependientes de los compromisos de los grandes medios con los anunciantes y con el sistema. ¿Eso te parece que le encantó a los diarios del sistema y a los canales del sistema venir perdiendo público como locos desde el 2000 y más agudizado desde el 2005 para acá? Desde luego que no. En realidad los terminaron prostituyendo a muchos porque los transformaron en los famosos fact-checkers que tenemos, claro, acá mismo en el Uruguay. El 21 de diciembre del año pasado me deponían dejar la locura de los hisopados a diestra y siniestra y la PCR, y ya me daban el palo con los fact-checkers, esto que decían que estaba todo mal, lo que yo había dicho. Los fact-checkers son una de las tantas estrategias que usaron. Vamos a tomar el ejemplo de los diarios, porque podemos tomar los canales también. Se metieron en el mundo digital, porque no podían evitarlo, generaron sus paginitas de Facebook, sus boludeces, sus comentarios de lectores, que es una basura, ¿verdad? El comentario de lectores es tremendo, pero claro. Porque una cosa es que una persona con intención, digamos, y originalidad de comunicar algo, desarrolla un esfuerzo propio por hacer un blog o un medio o lo que sea, independiente. Otra cosa es un señor anónimo que entra a destilar veneno abajo del esfuerzo de otros. Eso es basura, ¿verdad? Bueno, pero es parte de la estrategia de los medios, que es divide y reinarás, ¿no? Si vos lees los comentarios, sea en la sección deportiva o político, lo que sea, del país, es basura, realmente, es basura humana lo que aparece ahí. Entonces, no importa si están a favor o en contra del asunto que sea. Lo que me interesa es el anonimato y el tono, ¿verdad? Que es lo mismo que pasa en las redes y también deliberadamente mantenido. Porque Twitter no tiene problema en mantener cualquier clase de insulto personal y de asesinar al personaje, digamos, pero sí tiene un gran cuidado si decís que la vacuna genera problemas de salud. Ahí te bajan, ¿no? Te bajan también ahí en Twitter, porque me bajaron por tercera vez por 30 días en Facebook, los otros días. Sí, en Facebook, en todos lados. Bueno, entonces, sí. Esta estrategia de los medios de ahora afiliarse a la ortodoxia COVID y generar un estado de guerra artificial es para recuperar público y es para recuperar la capacidad de generar una narrativa unificada que le sirve a los poderosos que los bancan. Entonces, eso es parte de la decadencia. ¿Por qué? Porque los medios se van a deslegitimar también. ¿O qué te crees que le pasa al New York Times hoy? ¿Te crees que tiene la misma legitimidad hoy que tenía en 2001 o en el año 90? Por supuesto que no. ¿Cómo hacer para aguantar el relato, me da la impresión. Están inventando a cada rato algo nuevo. Pero ese relato, dentro de X tiempo, marcha. No sé cuánto tiempo, va a ser el mismo relato que tenían los periódicos nazis en el año 34 en Alemania o 37. Entonces, fíjate que no sé si queda algún diario alemán que haya salido en el 34-37 que no haya tenido que hacer un mea culpa gigante y una reformulación absoluta. Entonces, los medios están perdiendo su legitimidad al mantener una narrativa absurda que no se sostiene. Por eso algunos periodistas que la olfatean, como Gabriel Pereira, dice, che, no comentar, cuidarse un poquito, porque capaz que estamos errándole el pero feo, ¿no? Mirá que es probable que te esté escuchando. Y sabés que voy a terminar a los César Vega, abriéndole la cancha a Aldo Mazzucchelli, para que sigamos con este análisis, pero me gustaría escuchar un poquito lo que está pensando nuestra audiencia también hoy. ¿Al balance? Sí. El balance de, bueno, pues estamos hablando de COVID, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es hablando de todo lo que rodea el problema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los puntos fundamentales de la narrativa del COVID? Bueno, antes de ir a los puntos, lo primero hay que darse cuenta de una cosa. En marzo de 2020 la narrativa estaba toda armada ya. Es decir, nació entera, ¿viste? No se fue haciendo sobre la marcha, nació entera. Todo lo fundamental que vemos hoy ya estaba en su lugar en el 2020. Esto quiere decir, fue preparado y fue lanzado, ¿ok? Sí. Segundo, ¿cuáles son los puntos clave, digamos? Primero, esta es una pandemia espantosa. Cuando no había ningún dato y no se había muerto nadie, ya era la peor pandemia de la historia. Acuérdense que decía, ¿no? Nunca hubo nada como esto en el siglo XXI. O sea, en los diarios te ponían la cifra de muertos abajo de en el zócalo, en el televisor, y te llenaban la cabeza desde el primer día de pánico. Okay, estamos de acuerdo, eso fue el principio. Sí, hay gente que sigue con pánico, pero porque no tiene información, porque en realidad... Claro, hubo gente que salió ya en aquel momento y dijo, pero un momento, ¿cuál es el pánico? Si no sabemos nada del virus, ni cuánta gente va a morir, ni cuál es la tasa de letalidad, ni cuál es la tasa de infección, no sabemos nada. Digamos, ¿cómo podemos estar haciendo esta política de máxima? Que rápidamente, acordate del señor Ferguson, que es el predictor más equivocado del mundo, de la historia de la humanidad, predijo... decenas de millones de muertos para la H1N1, murieron creo que 35 personas, o sea, fue una cosa espantosa siempre sus predicciones, siempre en el mismo sentido de generar pánico, es un estadístico además, supuestamente, o no sé qué es un chanta, pero bueno, Ferguson hizo que el gobierno inglés cambiase su política sensata inicial y empezara a encerrar a la gente, fue él, es decir, fue un agente directo de este grupo, ¿verdad?, conectado con la OMS, con la academia, etcétera, que es la que es el grupo que impuso la narrativa y que inundó, es una palabra de ellos esto, inundar los medios con nuestra narrativa. Eso lo dice en el evento 201. Para mí muy conectados también con la plata y con el miedo, porque es tipo, si no decís esto, marchás, porque han marchado varios también, ¿no? Pero bueno, digo, ¿cuál es el punto inicial de la ortodoxia COVID? Esta es la miedo. La historia, asustate y presionar a los políticos para que adoptasen la política que adoptaron. ¿Cuál fue el discurso? Los expertos dicen, si no cerrás la sociedad, cada muerto va a ser tuyo, le dicen a los políticos. Entonces los políticos no tienen más remedio, no tienen más remedio. Se asusta. El político generalmente es bastante cobardón, hace lo que hacen más o menos el resto de los países del mundo y listo. El político sabe que depende de la opinión pública. Si los técnicos logran generarte un estado de opinión pública que es inevitable, que es incompatible, el político va atrás y hace lo que le dicen. Y es lo que pasó. Algunos se resistieron más, preservaron la libertad un poco más, otros se entregaron ya de arranque, o otros estuvieron de acuerdo y hicieron, estaban de acuerdo con la estrategia general. Pero independientemente de eso, los pocos que se resistieron en serio, ya sabes quiénes son, algunos están muertos, otros son Bolsonaro o... Podríamos hablar del caso de Japón, un día de estos que estuvo, bien. No me desvíes porque si no me voy a lejano oriente. Segundo punto de la estrategia, ya avisaron, esto va a venir en olas. La gente no se acuerda. En el 2020 dijeron, hubo un tipo, que un bien mandado, que era un nombre de apellido, Tomás Puello se llama, que publicó un artículo que fue muy repicado en redes y muy alabado en ese momento por los ortodoxos, que decía, no me acuerdo, se llamaba El Martillo y el Yunque, no me acuerdo cómo era el título, pero lo que decía era lo que pasó. Anunciaba, vamos a estar en un periodo en el cual nos vamos a encerrar un tiempo, luego vamos a salir del encierro, vamos a aplicar esto y lo otro hasta que lleguen las vacunas. Esa era la estrategia, ya estaba delineada en esa nota que si lo buscan la van a encontrar. Tomás Puello, a marzo del 2020 o algo así. Después, tercero, PCR y Tetris. Se impuso el PCR como único mecanismo de medición y de determinación de quién tiene COVID. Ese PCR hecho a 35 y 40 y 45 ciclos es un disparate científico. Se hizo en ausencia de clínica al principio y se usó para... junto con la declaración de un código COVID-19 en los certificados de función, generar los números que vemos. Esos números son falsos. Ya han sido criticados suficientemente, el que los quiera creer los puede creer, pero son falsos. A veces hay que usarlos porque son los únicos que hay y se pueden comparar consigo mismo, como quien dice. Pero sabemos sí. Positivamente que hay millones de declarados muertos COVID que murieron por otras cosas. CDC declaró, acá lo encontré, que retirará su solicitud de uso de emergencia que tenía para las controvertidas pruebas de PCR el 31 de diciembre del año 2021 y ningún político de los que estuviera ese día podrá decir, por lo menos de los de la Cámara de Diputados, que no lo sabe porque yo mismo lo comenté ni bien nos enteramos. Vamos a ver si esto se concreta, bueno, ¿no? Termino y ya te dejo. Otro punto que se armó, digamos, fue, bueno, por supuesto, todas las políticas delirantes, ¿no? Los tapabocas, el bozal, el trapo sucio, digamos, el aislamiento de la gente, el insistir con que eso había dado resultado cuando no había dado, los casos subían y bajaban, se cagaban de risa de los tapabocas, del aislamiento. En Uruguay no hubo 186 muertos de todo el año 2020, y sin embargo hablamos que tuvimos una pandemia espantosa, cerramos la educación, cerramos los trabajos, la gente perdió el laburo, otra gente se hizo rica especulando, impusimos la tecnología, todo lo que había que hacer lo hicimos sin, en absoluto, que hubiera nada parecido a una pandemia en Uruguay, nada, nada. Es más, de esos 186 muertos que fueron revisados por una comisión del ministerio, y aparentemente de los 250 quedaron esos, ponele que hayan sido fallecidos COVID con otras condiciones, como sabés, ¿verdad? O sea, no tengo problema con eso. Existe, pero para que te maten tenés que hacer una fuerza grande, ¿no? Entonces, bueno, terminamos el año con eso, con esas políticas delirantes, y nadie se notificó de que no habían servido, etcétera, porque ya estaba impuesta la hipnosis colectiva. ¿Pero qué pasó? Desde el principio se dijo, la única salida a esto es la vacuna. Y para llegar a esa salida, el Estado tiene que hacer grandes erogaciones económicas de transferencia de recursos públicos a privados, que se hicieron en otros países mucho más que acá, pero acá también se hizo, ¿eh? Porque acá también se hicieron compras de insumos y cosas sin el TOCAF, digamos, por el estado de emergencia y por la ley de emergencia sanitaria, como se llame, eso sabes vos más que yo, pero se hizo, ¿verdad? Y se hicieron transferencias, lo mismo que estoy diciendo, a la salud y a las mutualistas y al FONASA, y etcétera, que es lo mismo en escala ínfima de lo que se hizo en Estados Unidos. La otra vez publiqué en Extremo una infografía, no me acuerdo el número ahora, pero cualquier número es lo mismo, eran 56 mil millones de dólares, creo que le había dado solamente una agencia dependiente del ejército norteamericano a los privados para desarrollo de vacunas, para comprar tapabocas, para desarrollo de otras estrategias. Y al mismo tiempo que se hacía eso y se decía las vacunas son la única salida, se combatía las formas de paliar o de curar la enfermedad, ivermectina, hidroxicloroquina, etcétera, etcétera. Se las combatió de todas las formas. En los que seguimos la trayectoria sabemos del artículo que se publicó en Lancet, trucho, que Lancet lo tuvo que sacar, ¿verdad? Lo tuvo que bajar porque era trucho, y decía que había hecho 90.000 casos con una base de datos global que demostraba definitivamente que la hidroxicloroquina no había que usarla porque no servía para nada. Esa nota se retiró después de 2 semanas que estuvo colgada en Lancet, que estuvo publicada porque era trucha, porque se demostró que era mentira todo, y sin embargo se la sigue citando a veces, incluso hoy, como prueba de que no hay que usar nada salvo las vacunas. Entonces, se le preguntan a Bordaberry. Claro, al mismo tiempo, lo mismo con la ivermectina, ¿no? Ni que hablar. Bueno. De ahí, en ese caso, que le pregunten a César Vega. Bueno, escúchame, vamos a cortar acá, porque queremos terminar este programa, Aldo, levantando un par de opiniones de oyentes que te sugiero que quedes comentando, quedes escuchando, porque seguramente van a tener que ver con lo que tú estabas hablando. Dale, dale. Casi arriba, yo hice el esfuerzo por hacerte la síntesis que me pediste. No, me quedó re bien, me quedó más que claro, porque arrancaste desde bien atrás para acá, y nosotros tenemos, diríamos, si hay que ponerle una especie de calificación. De puntaje de acuerdo, 90 y pico seguro, largo. Aldo Mazzucchelli, nos vemos un día de esto por acá, ¿puede ser? Bueno. Un abrazo. Dale. Si no nos vemos, feliz año, pero ojalá nos viéramos antes. Sigo acá, escuchando por acá. Chau, chau, hasta luego. Yo sé que mucha gente se quiere. ¿Podemos sumar oyentes, Juan Antonio? 2915-4005. Lo teníamos desde más temprano, y las disculpas para nuestros oyentes, porque habíamos hablado con Sergio de sumar oyentes tipo en la última media hora, pero venía también lo de Aldo, que valía la pena. Estoy muy bien armado. 2915-4005 y 2915-0898. Se comienza a terminar un nuevo año, ya tenemos un oyente. 2915 va a dar para dos llamadas, calculo, nada más, ¿eh? 2915-4005 y 2915-0898. Buen día, ¿quién habla y de dónde, por favor? Buen día, Carolina, de Parque Valle. Buen día, ¿quién habla, dijo? Carolina. ¿Qué tal, Carolina, de dónde? De Parque Valle. Parque Valle, adelante. Sí, no, era para felicitar y destacar la inteligencia de esta persona que habló, la verdad. Aldo Mazzucchelli. Estupendo. Bueno, muchas gracias. Y este programa siempre lo escucho, muy bueno. Tiene como un poco alta la radio, Carolina, está, ¿no? Está lejos, no sé por qué. Está lejos, pero acopla igual. Bueno. Bueno, a la orden, no es necesario de que coincidamos con todo, lo único que nosotros andamos es detrás de la verdad. Para nosotros la verdad, usted sabe que yo siempre me precio de ser un buen cristiano, para nosotros la verdad es la búsqueda de la verdad, y en este caso era el sistema inmunitario. La mayoría de los seres humanos que más o menos andamos conociendo parece que optaron por otra cosa. No es así cuando lo medimos a nivel mundial, porque tan solo dos y pocas personas de todo el mundo, de los 8,000 millones que somos, se han puesto la inyección. Y no era la, por ejemplo, la realidad de una reunión que tenía yo ayer, en donde de 5, 4 no nos habíamos vacunado, y el que se vacunó, que es mi suegra, no la agarran más ni a palo. Señora Carolina, ¿algo más para comentar por ahí? Ha sido un gusto escuchar, como siempre. No, nada, es eso nomás. Muchísimas gracias. Se abre la cabeza un poco, pero está difícil. Está difícil, pero... Pero yo tengo una esperanza bárbara. Comento con mis amigas o lo que sea, ya no me quieren escuchar. No, esto no importa. No, lo que no hay que pelearse, porque acá nomás estamos nosotros, ¿no?, que conocemos nuestras realidades, por ejemplo, con Sergio, y vamos a encontrar que es rarísimo lo que sucede. Por eso hay alguna cosa media misteriosa para mí detrás de todo esto. Sí. Es rarísimo lo que sucede, porque de repente dos hermanos que se llevaron recontra bien, de repente están como medio peleados y medio separados por esta estupidez. Sí. Hasta luego, señora Carolina. Nosotros cortamos medio, sí, vio, Sergio, hoy como le cortaba, ¿no? Como le cortaba a Pacha Sánchez, me miraba con la carita como medio así, Juan Rodríguez se me ponía serio. No, tranquilo, diputado. Y le bajaste el sueldo. 2915-4005, 2915-0898. ¿Quién habla ahí, de dónde, por favor? ¿Aló? Sí. ¿Hola? Buenos días. ¿Me escuchás? Lo más bien, ¿quién habla? Ah, menos mal, porque te estoy llamando desde Toronto, Canadá. ¡Toronto, Canadá! Pa, está frío allá, ¿no? Sí, claro. Claro, claro. ¡Ay, me encanta el señor Vega! Bueno, no sé, porque no sé lo que va a decir mi señora al llegar a casa, yo... ¿Cómo? Adelante, te estamos escuchando, sí. Sí, porque me encanta el show del señor Vega, porque yo estoy muy entre las plantas y jardines y cosas. Tanto lo hice en Uruguay como lo estoy haciendo acá en Toronto también, ¿viste? Me alegro mucho que... Ahora estamos con nieve, ahora estamos con nieve. Sí. Tuvieron plantaciones de todo lo que va abajo de la nieve para la primavera y todo eso. Y me encanta el programa. Cuando se deshiele la nieve, nace todo, ¿no? ¿Cómo? Cuando se deshiele, nace todo. Claro, por supuesto, todo. Se viene toda la primavera con todos los tulipanes, con todas las flores preciosas. La verdad es que primavera en Canadá es muy bonita. Un gusto, precioso que nos haya estado escuchando desde ahí. Esperamos seguir alegrándole. ¿El domingo a qué hora sería ahí, más o menos, entonces? El domingo acá ustedes empiezan a las 10, ¿no? Ahora son casi la 1 de la tarde acá. Sí, acá son 11 menos 5. Ahí está. Sí, yo tengo una hermana en Alabama y más o menos tenemos 2-3 horas de distancia con ella. A veces sí, hablamos. Diferente. Señora, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Dale saludo al señor, porque lo llamo para felicitarlo a él, ¿ok? ¿A cuál señor? ¿A cuál señor? Señor Vega. Y soy yo el que le estoy hablando. Vega. Sí, señora. Bueno, pase bien. Le sale diferente la voz. Tenemos otra. Le sale diferente la voz. 2915-4005 y 2915-0898. Creo que tenemos otra. Entonces le vamos a cortar a la señora de Toronto. Sale diferente la voz porque estamos por el teléfono. Hasta luego. Ahí tenemos la última. Entonces podemos meter. Juan Antonio, gracias. Buen día. ¿Quién habla y de dónde ahí? Buen día. Alejandro de Positos habla. ¿Qué dice Alejandro? Bueno, mira, le pasé la semana pasada un informe muy interesante que habla en contra de la vacunación en los niños y de la política avasallante que hay en España de que le quieren sacar a los padres la patria potestad para poder vacunarlos. Ah, bárbaro. No, pero eso ya es bastante lógico y yo creo que ha motivado que mucha gente se ponga a pensar. Por ejemplo, muchas diputadas diputados nos han dicho, bueno, una cosa era que me vacunara yo, pero otra cosa ya es vacunar a mi hijo, como que le puse una dudita ahí, y a veces puede terminar favoreciendo, ¿no? Es una vacuna experimental. Muchas gracias, Alejandro. Entonces. No, de nada. Quedó la espera de las plantitas de tomate, César. Ah, mire, justamente estuve replantando alguna de las que le voy a llevar entonces el martes o miércoles, y están preciosas. De las que yo planté, quedaban esas, yo replanté alguna que se ve que me comió alguna lagarta, y se la llevo a nuestro local, el hormiguero del Peri, ahí en Eduardo Acevedo 1466, entre el martes y el miércoles. Usted llame por teléfono antes de ir. Muchas gracias. Y recuerdo el último, cortito nomás, el alambrado aquel que tenía usted, ¿se acuerda? El electrificador solar que tiene ahí, marca Parmax, americano, que no se quema nunca ni va a fallar nunca porque es electromecánico. ¿Se llama? Yo le había firmado la compra. Ah, bueno, si está, se lo lleva, ¿no? No sé si no se habrá vendido. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, Juan Antonio. Gracias, Radio Oriental. ¿No escuchó usted que más temprano le dije que agarré por la ruta 8 para afuera, Juan Antonio, y fui verificando el alcance de nuestra emisora? ¿Y? Y se escucha lo más bien, seguro. La gente me llama de acá de Pocito y dice, se escucha bien. Bueno, es lógico, si llega a 33 también. Muchas gracias a todos, que pasen un feliz domingo. Nos reencontramos con todos ustedes el próximo a las 6 de la mañana. No me equivoqué, porque la gente dice, se equivocó. No. A las 6 de la mañana y a las 10 también. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista.